verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Segunda Mañana. Horas 5 minutos ya pasaron de este viernes 24 de enero de 2014. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional, de Norte a Sur y de Este a Oeste de la República Argentina. Los invitamos a formar parte de estas 3 horas de radio entre las 9 y el mediodía. Esto es la segunda mañana de la radio pública hasta la última jornada del mes de enero. Compañeras. ¿Qué dices? Hola, buen día. 5 por 1, mire, somos 5 mujeres contra 1. Absoluta. Sí, sumamos productoras, más. Si sumamos productoras, somos más. Ahí hay 2. Bendito tú eres. Qué felicidad tiene su rostro, campana. Muy bien. Somos bueno, como 8. En una Buenos Aires distinta hemos amanecido, desde todo punto de vista. Empecemos por el clima, por lo más benévolo del día de hoy. Tengo que decir que con algún pronóstico de lluvia, para la mañana, sobre todo, hay 22 grados 9 décimos en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Una humedad elevada, todavía 80%, pero vivible. Muy bien. Una mañana vivible, se esperan 24 grados de máxima. Ayer, cuando empezó a llover, tardecita, ya estaba, ya había oscurecido, digamos. 47. No, increíble. Ya hay que ir disponiendo a esta ciudad, a este cambio, hay que comenzar a transformarla porque no fue preparada para esto. Estuvo conviviendo más de 150 años con una estructura 32, 33, 34 grados y hay que empezar a cambiar todo, absolutamente todo, despacito, pero ya hay que entender que esto llegó para quedarse, no es que no es una eventualidad. Si uno repasa lo que pasó en los últimos 5, 6 o 7 años, bueno, ya está. No hay que andar haciendo muchas cuentas. Es este el clima que llegó para quedarse, producto de un montón de cosas que sería muy largo enumerar y casi todas tienen que ver con el hombre que sigue atentando contra él mismo. Hablando de hombres, perdón, que atentan contra él mismo, no, cuénteme. Me gustaría saber la situación en la ciudad. En mi barrio, por ejemplo, en Caballito, hubo algunas inundaciones. Sí. Las alcantarillas no daban abasto. Además, la gente usualmente deja la bolsa de basura en la calle a pesar de que sabe que va a llover y esta bolsa va a ir a tapar el sumidero. No solamente si hubo cortes llueve, de luz, además. Tormenta, alarma de todo tipo durante todo el día, alertas. Bueno, por ejemplo, leo que se cayó un árbol en Giribone y Avenida La Cruz, en Chacarita. Hay que tener precaución. Y esto se desprende de una situación climática bastante complicada como la que vivimos en el día de ayer, donde mucha agua cayó en poco tiempo. Por ahora, bueno, podemos decir que el premetro está funcionando con normalidad, se había interrumpido su circulación y el tren Mitre ha normalizado su servicio en este momento en la mañana. Muy bien. Bueno, nos hemos acostado en el día de ayer con un dólar muy particular, con un dólar casi desestabilizante, con un dólar complejo, movido por una empresa multinacional petrolera, por una empresa anglo-holandesa que supo tener más de un encontronazo con Néstor Kirchner por el precio del petróleo allá por principios de su gestión. No era casual en aquel momento cómo se manejaban algunos rumores, algunos trascendidos, porque se unía lo económico con lo político. A mí me gustaría que alguien nos pueda dar una mano en esto. Yo hoy lo estuve buscando por todos lados y hasta el 2012, por ahí, me aparece el estudio de Gil Lavedra como el abogado defensor de Aranguren, el encargado de mover las piezas en este tablero tan complejo por parte de Shell. Uno no quiere estar alimentando fantasmas de esta naturaleza, pero por ahí se da un matrimonio entre una empresa tan sensible como es una petrolera multinacional en cualquier país del mundo, y un político que llegó a ser el presidente de la bancada de la Unión Cívica Radical, radicalismo que nos ha legado quizá como mejor, yo diría, como mejor acto de gobierno de su historia, justamente el nacimiento de yacimientos petrolíferos fiscales para terminar con la gula de las petroleras multinacionales. Mirá cómo uno puede ir uniendo y enhebrando por ahí de manera antojadiza algunas cosas. Lo otro tiene que ver con esa patria rentística financiera que siempre atenta contra la patria fabriquera, contra esa patria que busca de la mano de su industria su propia soberanía. Había una frase muy interesante de Perón que yo siempre rescato para marcar su tiempo, ese tiempo del primer peronismo, de los dos primeros gobiernos, cuando llegamos al Estado, hasta importábamos los alfileres de nuestras modistas y cuando nos fuimos fabricábamos buques de ultramar. Bueno, ese proyecto siempre tiene detractores porque los grandes dividendos de otros, por supuesto, tienen que ver con nuestra pobreza. Esto que suena muy extraño es parte de las desigualdades de un capitalismo que de la mano de esa patria financiera nos hizo tanto mal e instaló hace más de 30 años un sistema del que todavía estamos buscando desembarazarnos. Esto creo que ha sido uno de los mejores golpes a la democracia, porque la democracia jamás se pudo desembarazar, salvo en estos 10 años donde los intentos por volver a hablar del made in Argentina, del fabricado por nosotros, de la industria nacional, del compre argentino, del sueldo más caro para los empresarios y de mayor peso en Latinoamérica es nuestro salario mínimo vital y móvil, poder tener en el asalariado un poder de compra que mueva el círculo virtuoso. Bueno, todo lo que tiene que ver con ese modelo de país es lo que se enfrenta cuando viene una empresa e invierte pagando de más un peso y monedas por dólar, invierte 4 millones de dólares a pérdida para generarte lo que te generó hoy, ¿no? Hay novedades muy importantes en el ámbito económico. En una conferencia de prensa, Capitanich, el jefe de gabinete, y Kicillof anunciaron el virtual levantamiento del cepo al dólar. Sí. Autorizan a partir del lunes a personas físicas la compra de dólares. Hay que llenar un formulario, justificar obviamente el origen del dinero en pesos. Uh-huh. Y bajan a 20% el adelanto del impuesto a las ganancias que se estaba cobrando a un 35% para todos los gastos en el exterior. Sí. Esto tiene que ver con que el dólar ha alcanzado un nivel de convergencia, dijo Capitanich, aceptable para los objetivos de la política económica, 8 pesos. Uh-huh. Por otro lado, Kicillof dijo, nos quieren convencer de que el dólar vale 13 pesos. Los mismos que dijeron durante 10 años que el dólar valía un peso, ahora nos quieren convencer de que vale 13. Muy interesante. De todas maneras, se supone que con el dólar a este nivel, uh-huh, aquellos sectores que estaban reteniendo cosechas, especulando con esa retención, claro, para agrandar su margen de ganancia, ahora la van a vender y esas divisas van a ingresar a las arcas del central, uh-huh, porque no es un secreto para nadie que se necesita elevar el nivel de reserva. Sí, sí, sí. Realmente es muy interesante esto que se dio en las últimas horas. Nos vuelve a enfrentar a una discusión que un porcentaje muy alto de esta sociedad no tiene saldada, que es, como también lo planteamos durante la semana, enfrentar la discusión madre para después ir a todas las otras, que es qué modelo de país queremos. Y en función de eso, recién podemos empezar a charlar sobre cualquier otro aspecto que tenga que ver con la realidad argentina. Dólar, cortes de luz, cualquier cosa. Pero tiene que ir de la mano del modelo de país que elegimos, ¿no? Para no tener estas respuestas espasmódicas de un sector de la sociedad que hace 20 años pedía a gritos la privatización del servicio eléctrico y hoy pide a gritos la estatización. Bueno, en el medio está la destrucción de la Argentina. Esto tiene que ver con exactamente lo mismo. ¿Qué queremos discutir? Bueno, primero discutamos el modelo de país, ¿no? Casi una suerte de plebiscito lo tiro a trazo grueso entre liberación o dependencia y después charlemos todo lo demás. Por ahí parece desmesurado lo que digo, pero me parece que es la gran discusión que no se pudo terminar de saldar entre principios de los 70 y mediados de los 70 y que después, por supuesto, tuvo un retroceso impresionante, como si jugaras al juego de la Oca y fuiste, qué sé yo, 20 casilleros para atrás y te estacionaste ahí 20 años. No es poca cosa. Intentaste de a ratitos ir para adelante y ahora, cuando en los últimos 10 pones el acelerador, el Producto Bruto Interno se distribuye entre un 60% para los empresarios, un 40% para los trabajadores, estamos a un 10% de ese 50-50 de 1974-75 y tantas otras cosas más que se ganaron. Bueno, los muchachos dicen, basta, basta, se acabó, jugaron, ya está. Y empieza ese tironeo cíclico cada 10 o 15 años, donde vos después de rearmarte como podés entre las ruinas, los muchachos vienen a llevarte todo otra vez y a desvalijarte. Y otra vez a rearmarte y otra vez a desvalijarte. Bueno, es tiempo de que discutamos qué queremos, ¿no? ¿Qué sé yo? Silvia, teléfonos. El 4999-8700 y también el 0810-222-0870. Esta es la línea nacional que tiene costo de llamada local desde cualquier punto del país. Recuerden que también se comunican a través del Facebook, nos escriben en Segunda Mañana Radio Nacional. Agrego al servicio en cuanto al tránsito. Hay un corte parcial por un cordón policial en Avenida Rivadavia y Callao. Conviene evitar la zona. Y una noticia con la que nos despertábamos esta mañana, volcó un micro en la ruta 2, allí hay 40 pasajeros heridos, un muerto, sería una mujer de 50 años, de modo que hay una gran congestión a esa altura de la ruta y esta congestión empieza en el kilómetro 54 hasta el 58 de la ruta 2. Graciela, ¿dónde nos llevas hoy? Nuestro destino. No, perdón, antes tenemos un regalito. Ah, mira. Tenemos regalitos. ¿A dónde está? ¿Dónde está? Claro, no, está ¿qué hay? Muy bien. ¿Qué hay? Hay que bueno, alentar. Cantando al cine argentino. Mira. También, sí. Ah, muy bien. Un par de entradas para ir a ver este espectáculo que nos recrea por la música de nuestro cine argentino en la voz de Francisco Pesqueira. Muy bien. Hasta las 11:30 de la mañana participan dejando nombre, apellido, las tres últimas cifras del DNI y bueno, van a ir el lunes a las 9 de la noche al Teatro La Comedia. Muy bien. ¿A dónde nos vamos, Graciela? Nos vamos ahora, sí. Nuestro destino es Bahía Blanca. Nos vamos a su Bahía Blanca. Bueno, tanto como eso no, pero bueno, un querido recuerdo para mi ciudad natal. Bueno, ¿qué tenemos para hoy en materia de espectáculos? Bueno, alguien que fue, estuvo en Uruguay, estuvo en Brasil y volvió, por suerte, para cantar. Es una actriz multipremiada y está ahora haciendo temporada en El Tazo. No la nombre, escúchela. Es ella. Soledad. Muy bien, muy bien. Una grande. Bueno, muy vamos bien. A estar hablando con ella. Que arrancó muy tanguera ella, ¿no? En su comienzo como cantante y que ahora desde hace un rato está incorporando sonidos latinoamericanos, algún bolero ahí dando vueltas. Sí, y este espectáculo es una mezcla de todo eso. Tiene sus temas viejos, algunos temas nuevos, sí. Pero con ritmos bastante particulares, algunos brasileros inclusive, Bueno, Miriam, algunos temas que preocupan más allá del dólar, que por supuesto nos preocupa y mucho, pero más allá de lo económico, nos preocupa por lo político, por lo social, porque estos chicos... Nos preocupa por la inflación, porque al elevarse el valor del dólar, algunos insumos importados, obviamente que tienen incidencia en la formación de la canasta de precios, porque se utilizan como materia prima en la fabricación de cosas que consumimos todos... se van a ver reflejados en las góndolas de los supermercados. Y vos sabés que los que no tienen insumos importados también, los muchachos ya que estamos se enganchan, claro. Por eso es muy importante el rol de la Secretaría de Comercio, ¿no? Claro. Hay que controlar, no hay que autorizar aumentos de precios injustificados para que no se dispare la inflación. Nosotros veníamos hablando de la inscripción online, veníamos hablando de la actitud del gobierno de Macri, que decía que no había problemas, pero que sin embargo para el nivel inicial estaba contratando costosísimos containers que iban a oficiar de aulas. Hay algunas escuelas en las que la comunidad educativa es muy fuerte, que tienen también cooperadoras fuertes donde los padres participan muy activamente. Una de ellas es la Escuela Granaderos de San Martín, en Olleros y Avenida del Libertador. Una escuela muy buscada históricamente por los padres, porque es una escuela modelo, y justo ahí quiso arrancar Macri con los instalando containers. Instalando un container. Le bloquearon el paso. Vamos a tratar de profundizar más en esta historia, y más que en el hecho puntual, en el hecho puntual del bloqueo al inicio de las obras para la instalación de los containers, queremos revelarle a la audiencia de qué manera una comunidad educativa sólida puede frenar estas medidas antipopulares y antieducativas, defendiendo lo que es un derecho para todos, que es la educación pública. Precisamente en un barrio donde los padres eligen mandar a los chicos a esa escuela. No es que no tengan dinero para enviar a los chicos a una escuela privada. Exactamente. ¿Ah? Eligen, en su gran mayoría, permanecer en el sistema público. Me engancho de lo que vos decías para cerrar un poco lo que planteábamos sobre el dólar, y que en algún momento de esta semana o de la semana pasada apareció con el tema paritarias. ¿Qué hace el movimiento obrero organizado en cualquiera de sus facetas, sus tres centrales, sus cuatro centrales, frente a esta historia? ¿Cómo no se nos escucha? ¿Funcionales a quién son? ¿A su propio enemigo o a la Argentina? Porque hasta ahora ni un solo documento frente a la escalada del dólar, a esta escalada destituyente del dólar, sobre todo la de ayer, que tenga que ver con qué hacemos, cuál es el enemigo a vencer, a quién señalamos como el culpable. Porque si la solución, como charlábamos la semana pasada con Yasky, son para algunos paritarias cada tres meses, es como decir, bueno muchachos, enciendo la mecha para que todo estalle y vuele todo por el aire. Si no ponemos el dedo acusador para decir basta a las corporaciones, terminemos con esta historia y qué sé yo, es complejo. Así que, así como la comunidad organizada en las escuelas se puede poner de pie y decir basta, ¿cómo no escuchamos al movimiento obrero a través de ningún documento decir, muchachos, aquellos que están de joda con la patria financiera otra vez, ¿por qué no la cortan? Porque si hay un interés que esquilman, es justamente el del asalariado. 9:22 en toda la República Argentina. Vamos a arrancar con música, con un tipo que cumplió 50 años arriba del escenario en el último noviembre. Se llama Juan Falú, a puro fierro. Falú y Ay Mamá. Vení, chueco, y soldame a una esperanza. A una esperanza vení. Vení, chueco, y soldame a una esperanza. A una esperanza. La pena me da miedo y ya me alcanza. Y ya me alcanza. La pena me da miedo y ya me alcanza. Vení, cuyo, y sacale a mi guitarra, a mi guitarra. Vení, vení, cuyo, y sacale a mi guitarra, a mi guitarra. Todo el herrumbre grueso con tus vidalas, con tus vidalas. Todo el herrumbre grueso con tus vidalas. Yo soy fierrito dulce y usted me entiende, y usted me entiende. Con un golpe de fragua la vida vuelve, la vida vuelve. ¡Ah! amontona mi Adolfo entre tus fierros, entre tus fierros. Me quedo con ustedes, así no muero, así no muero. Con un golpe de fragua la vida vuelve, la vida vuelve. Me quedo con ustedes, así no muero, así no muero. Fragua, la vida vuelve, la vida vuelve. Me quedo con ustedes, así no muero, así no muero. Una delicadeza para empezar. A puro fierro, Juan Falú y Aymama. Todo es mejor en verano. Todo es mejor. Todo es mejor. Con Nacional. Hoy es el día del cantar. A partir del sábado 25 de enero, el festival más importante del folclore argentino se transmite en vivo por Radio Nacional Folclórica y Radio Nacional Córdoba para todo el país. A la huella, Cosquín te llama. Una transmisión federal para no perderse. Todos los días, desde las 22, Cosquín 2014. Por la Radio Pública. Este verano te zambullís en tu radio. 9 de la mañana, 26 minutos. Renovamos la energía. Renovamos la energía. Más radio pública. Verano Nacional. Nacional. Me dicen que soy la candela porque yo bailo rico y sabroso. Un programa que vale la pena grabar. Especiales Nacional. Baile usted mi son. Sabrosito y sabroso, mira que son. No me llores. Desde una pequeña isla, todo el sabor de su arte. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos. Domingo 26, desde las 21, especial Música Cubana. Yo le pongo sazón, son, son, le pongo sazón. 60 minutos para disfrutar de todos sus ritmos. La mejor música está en la radio pública. Seis cifras avalan nuestra propuesta. Radio Nacional en Facebook. La radio pública no para. La realidad del país y el mundo están en Segunda Mañana. Nueve horas 28 minutos en toda la República Argentina, también en Vicente López. ¿Ah, sí? Sí. Mira. Un municipio ya cobra hasta 12.000 pesos para sacar árboles. ¿Y de qué depende la tarifa? Bueno, si es grande, chiquito. Sí, las dimensiones de su raíz, etcétera, etcétera. El precio va de 1.500 a 12.000 pesos. Mm. Este es un dato, yo diría, histórico. No existe en todos los anales de la política contemporánea de la República Argentina ningún municipio que te haya cobrado por este servicio, teniendo en cuenta que además si vos lo haces en forma privada, la multa que te cobran es terrible. Esto es Macri Primo, esto es Vicente López. Hasta 12.000 pesos te van a cobrar por sacar el árbol o por podártelo, depende lo que haya que hacer, que está en la puerta de tu casa. Cuando le preguntaron por qué, dijo porque tenemos demasiados pedidos pendientes. No damos abasto. Ah. Imaginemos la misma fórmula para cualquier cosa. Claro. Tengo pocos quirófanos y tengo mucha demanda de tipos que están en lista de espera para operarse. Claro. Y les empiezo a facturar como una privada. Cualquier cosa, ¿eh? Si ¿cómo todo se está... llama el intendente en ese lugar? Macri, ¿cómo se llama el Macri. Primo? Macri. Bueno, Jorge, ahí está, Jorge. Bueno, don Jorge inventó esto nuevo, que realmente, insisto, no tiene ningún antecedente en los anales de la historia política contemporánea del Gran Buenos Aires. ¿Cuánto le estará cobrando de impuestos al edificio de la Nación que instaló ahí? Sí, en el municipio de Vicente López. Recordemos además que Vicente López en algún momento había una estadística a finales de los 90, yo no creo que se haya movido demasiado, que era el municipio, uno de los tres municipios que más recaudaba en todo el país. No solamente, en cuanto a lo nominal, la suma total, sino fundamentalmente en cuanto al porcentual de frentistas que, sin ningún tipo de problema y en forma regular, siempre... pagaban sus impuestos, siempre pagaban alumbrado, barrido y limpieza. Pero, mamita, ¿con qué novedad se han levantado hoy los vecinos de Vicente López? Justo con ese ejemplo que diste del quirófano, sí. Asocié con una obra de teatro que se acaba de estrenar, uh-huh. Que cuando yo la fui a ver ahora en El Picadero y se llama Comité de Dios... Sí. Dije, uy, el texto es de un yanqui, eso acá no pasa, porque uh-huh. En realidad lo que se plantea es esto mismo que vos decís, ¿a quién va un órgano que hay que trasplantar de acuerdo a distintos criterios que tienen varios profesionales? Uh-huh. El criterio del dinero, si bueno, darle a uno que después puede aportar al programa de trasplantes, sí, sí. Está el cura que tiene un criterio más religioso. Salvar primero al joven ahí está. Y desechar al viejo. Y yo salí de ahí y dije, pero esto es algo que no pasa acá. Uh-huh. Y vos justo estás planteando, bueno, ¿qué pasaría si sí. algunas decisiones de este tipo, uh-huh. que son... bueno, en este caso éticas, pero digamos, empiezan a pasar por esto. Sí, ¿quién sí. tiene dinero o no uh-huh. para tener su casa, su piso levantado por la raíz de un árbol? Sí, sí. Uh-huh. Bueno, novedades del Gran Buenos Aires de la mano de Macri Primo. 9:31 en todo el país, tiempo de noticias en la República Argentina. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 18 grados, humedad relativa del ambiente 73%, la presión 1.6.1 hectopascales, el cielo está cubierto con lluvias. Economistas anticiparon que las medidas del gobierno en el mercado cambiario van a contener al dólar ilegal. En ese marco, Ricardo Rothstein afirmó que los inversionistas se volcarán al sistema financiero que muestra reglas claras. Efectivamente, la señal que están pensando que quieren dar es que van hacia una normalización del mercado y efectivamente a la reducción. Yo no hablaría tanto ya de la reducción de la brecha, sino que la apuesta concreta es la desaparición del mercado blue. Si efectivamente la gente va a poder ir a comprar a casa de cambio o a su banco los dólares que quiere con la plata que tiene en la cuenta del banco, ¿por qué iría a la cueva? Cablevisión confirmó que el lunes adecuará su grilla de canales a las disposiciones que tomó la AFSCA. Graciana Peñafort, abogada de la autoridad federal que regula el mercado de medios, dijo que era necesario que esa empresa cumpliera con la ley. A mí me parece claramente un avance, no solo en términos de pluralidad informativa, sino en términos de cumplimiento de la ley. Las leyes no se pueden cumplir por pedacitos. No puedo decir, bueno, esto lo cumplo, esto no lo cumplo, esto lo cumplo más o menos. Las leyes hay que cumplirlas en forma integral. El hecho que Cablevisión haya dejado de lado esta postura que sostiene desde el principio respecto a que no iba a cumplir la grilla, me parece un avance en términos de cumplimiento de la ley de servicios de comunicación audiovisual. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 18 grados, humedad 73%, presión 1.006.1 hectopascales. El cielo está cubierto con lluvia. La Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Nacional. Una radio despierta. Todo está muy raro, 40 y pico, casi 50 de térmica ayer, y resulta que en pleno verano nieva en Bariloche, cosa que es tan raro como 50 de térmica en Buenos Aires, aunque parezca mentira. Las temperaturas fueron muy elevadas en todo el país, y bueno, es así, nevó en Bariloche, en Esquel y La Angostura. Uh-huh. Y fue la sorpresa de todos los turistas. Sí, claro. Después le vamos a preguntar a nuestro amigo Gustavo Lema, que estaba rumbo a la ciudad de Bariloche con su familia, si pudo ver este espectáculo. Claro, ¿no? Porque el que va en verano va a buscar otra cosa, va a buscar el colorido de el escenario, de su flora, el escenario. En verano es pero no nieve, no van a buscar nieve. No, más bien hay actividades en los lagos, hacer rafting, sí. Bueno, todo lo que ofrece. Yo creo que aparece un abuelito en cualquier momento con los deditos así. Eso, ¿qué pasa? El Cerro Catedral se cubrió con 10 centímetros de nieve en la cumbre. Mira vos. Claro. Y bueno, esto fue muy novedoso, es muy atípico. En la ocupación al 100%, tanto en Bariloche como en Esquel y también en La Angostura, ocupación hotelera, dicen los operarios, bueno, las agrupaciones que se encargan de dar estos porcentajes, dicen que es del 98%. Uh-huh. Y además, con valores térmicos súper elevados, la novedad fue la nieve, que bueno... ¿Qué va a hacer? Si está la nieve en pleno verano y es una novedad, las vamos a aprovechar. Claro, lo contradictorio es que hasta hace unos días hacía más de 30 grados. Sí, en el sí 32 grados, 35 grados, que para esos lugares, la verdad, donde el verano, si bien hace calor porque no hay humedad, uh-huh, donde el clima es seco, sí, claro, se sobrelleva de otra forma, que levante tanto la temperatura es muy novedoso. Igual... Uh-huh. Acercarse al agua y meterse en el agua, no nos olvidemos que son agua de deshielo, hay sí, que sí, ser sí, valiente. Claro. Sí, claro que pero sí. Pero se la lleva mejor. Bueno, pero vieja, sacá los esquíes que lo habías guardado, ¿no? ¿Viste? Para. Para Buenos Aires, ¿qué pasa en el túnel de Dorrego, en el viaducto? Claro, ahí en la Paternal, está inundado. Y la información dice que algunos conductores se animan a cruzar. Bueno. Si está inundado, más vale no cruzar. Uh-huh. Sí, ni sí, a pie y menos en auto, o sea, que se desagoten, tengamos paciencia. Es un incordio, porque uh-huh, es un paso muy importante que agiliza el tránsito. Pero si hay agua, no entremos con el auto. Hay una congestión. Y también está liberada la ruta 2, ahí en Abasto, entre el kilómetro 52 al 58, donde hace un rato decíamos, en la madrugada, hubo un vuelco de un micro. Miriam, 15.000 chicos se anotaron ayer en el Progresar, en las primeras 24 horas de vida de este plan. Sí, hubo muchísimo interés. Ayer veníamos hablando que este es un plan que se dirige a lo que siempre critican los sectores liberales, sí, que cuando hay alguna necesidad, cuando hay un necesitado, alguien que tiene hambre, no hay que darle un pescado, sino enseñarle a pescar. Es una linda excusa para ningunearte directamente, para mostrar tu insensibilidad, ¿no? Es una como claro, una especie de catálogo para decir no me importás. Ayer en las redes sociales proliferaron los comentarios xenófobos, racistas, sí, discriminadores. Donde se decía, por ejemplo, ¿por qué si mi abuelo llegó a este país y estudió y después de 35 años era un exitoso empresario? ¿Por qué si mi hijo tiene que ir a estudiar? Toda esta gente no evalúa que hemos transitado uh-huh, por un periodo sí, donde estos derechos, estas posibilidades no estaban al alcance de todos. Donde hubo una tremenda desocupación equivalente a la que existe ahora en España y con una red de contención social nula, que veníamos de una dictadura donde se habían roto los lazos de solidaridad. esto, una sociedad esto, que se abrazó a ramal que para, ramal que cierra, como totalmente. Si eso fuera, bueno, eso estamos fue... Estamos sufriendo las consecuencias. Claro, está un montón de pueblos que murieron, uh-huh. Un montón de sectores del país, áreas geográficas del país absolutamente desconectadas uh-huh. unas con otras. No, no hay que ensalzar el trazado ferroviario que teníamos, uh-huh. El mayor ese trazado agroexportador, sí, sí. ¿Ah? Todos, sí, sí, sí. Todos los ramales ferroviarios confluyendo en el puerto donde sí, sí. salían las mercaderías, pero hay que reconocer que el tren era muy beneficioso. Los chicos que se anotaron entonces son los que están buscando la caña para aprender a pescar. Realmente son los chicos sí. que se van a capacitar para no tener que depender de un subsidio en el futuro. Uh-huh. Es una inversión a futuro. Son chicos que van a tener un oficio, un título, a pesar de venir de familias con un contexto laboral absolutamente desfavorable, uh-huh. con muchas privaciones. Sí, sí. ¿No? Familias sin trabajo. Estos chicos se van a capacitar... Chicos y chicas se van a capacitar para tener trabajo en el futuro. Sí, sí. Es la sensibilidad nuestra al servicio del dolor del otro lo que los posiciona en primer lugar desde lo ideológico, para después en lo partidario, en lo político, decir quiénes somos. Bueno, estos tipos todo el tiempo están diciendo quiénes son frente al dolor del otro, cuál es su grado de insensibilidad. Además de haber gozado y mucho de haber tirado durante el neoliberalismo a esta gente a la banquina, y haber ellos gozado del DM2 de la tablita de Martínez de Hoz y del compre fácil en tiempos del menemismo. Bueno, tantas cosas para decir sobre quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes queremos ser. Bueno, si hablamos de ley de medios, tenemos que decir que Cablevisión anunció ayer que a partir del lunes va a incorporar los cambios a su grilla y en función de esto y fundamentalmente del funcionamiento de la ley, de sus resultados, de los saldos positivos que va dejando y de los que va a dejar. Estamos en comunicación con Martín Sabatella, titular de la AFCA. Martín, lo saludo en nombre de toda la mesa de la segunda mañana de Radio Nacional. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, ¿cómo analizó lo que sucedió en las últimas 48 horas cuando comenzó a hablarse de un grupo Clarín que comenzaba a adecuar su grilla de acuerdo a lo que marca la ley? ¿Cómo analiza toda esta historia que de alguna manera ya comienza a poner en práctica en un 100% a la ley de medios? Bueno, por supuesto que todo esto es sumamente positivo. Ahora, en relación al grupo Clarín particularmente, queremos ver lo que ha anunciado, lo que ha presentado en un papel, se vea en la pantalla, ¿no? Muy bien. Porque son muchos años de maniobras dilatorias, maniobras para no cumplir, para sostener su situación de privilegio. Se han dedicado a trabar la aplicación de la ley de medios, se han dedicado a intentar sostener, insisto, su posición dominante en el mercado, lesionando la libertad de expresión y lesionando la democracia. Por lo tanto, me parece bien que se hayan dado cuenta que la Argentina tiene normas, tiene reglas, que no ponen ellos y que las tienen que cumplir igual y que las tienen que cumplir como cualquier hijo de vecino, les guste o no. Uh-huh. Entonces, me parece sumamente positivo. Ahora, insisto, queremos verlo en la pantalla, queremos verlo concretado. Sí. Nosotros hemos dicho siempre, después del fallo de la Corte, se acabó la incertidumbre sobre la constitucionalidad de la norma, se tiene que cumplir de punta a punta, y el 100% de los... Y le hemos planteado, cuando presentaron su plan de adecuación voluntaria, que nos parece muy bien que se presente el plan de adecuación voluntaria, el directorio tiene que tratarlo, y si cumple las condiciones y si se aprueba, tienen 180 días para la aplicación del mismo, uh-huh. Y cumplir con lo que la ley dice, que se tienen que dividir, tienen que vender, tienen que transferir, para que ninguna empresa tenga un tamaño que excede los límites de la ley, justamente para que no haya una estructura de costos que tenga ventajas comparativas y por lo tanto permita prácticas desleales o competencia desleal en el mercado de la comunicación. Digo, el plan de adecuación, entonces, es importante ser representado, y le dijimos con mucha claridad, sin grilla no hay adecuación, porque no pueden decir que van a cumplir la ley un pedacito, la tienen que cumplir toda. Entonces, bueno, sin grilla no hay adecuación. Uh-huh. Y entonces, me parece importante que hayan empezado a dar cuenta de que tienen que cumplir la grilla. Nosotros, si eso se ve en la pantalla concretado, podemos avanzar entonces con el tratamiento del plan de adecuación voluntaria. Si se aprueba, se puede iniciar y es en el transcurso de la aplicación de la adecuación voluntaria tienen que completar el 100% de los requisitos, tanto para la adecuación como el 100% de los requisitos de la grilla, tanto en el ordenamiento como en la inclusión de señales. Uh-huh. En lo que han presentado ayer, lo que ya es un paso importante, entendiendo que todos los pasos tienen que ser hacia el cumplimiento estricto de las resoluciones del AFCA y no puede haber ni paso para atrás. O sea, nada que estaba ordenado se puede desordenar y todos los pasos tienen que ser para adelante para cumplir estrictamente con lo que la ley y las resoluciones del AFCA dicen. Ahora, mientras plantean eso ayer, hoy publican en Página 34, denuncian irregularidades en el otorgamiento de licencias. Es como que no dejan de dar batalla todos los días frente a rumores, trascendidos. ¿Leyó Clarín hoy? Sí, obviamente. Bueno, eso es así, eso es una práctica permanente de ellos. Nosotros no nos, digamos, mienten, eso está claro. Ahora, nosotros, el AFCA no opina sobre los contenidos. Nosotros queremos que estén todas las voces, las que estamos de acuerdo, las que no, las que mienten, las que no, todas, pero que no haya una que lesione al resto con posición dominante. Entonces, por eso es importante esto. Y la verdad que lo que le estamos planteando tienen que cumplir la grilla y lo que han anunciado, como ven en la pantalla, es lo que corresponde, que es la televisión pública en el lugar de las señales abiertas, de los canales abiertos, en este caso entre Telefe y Canal 13, todos juntos, paca en todos los sistemas de cablevisión, encabezando, igual que todas las empresas, pero estamos hablando particularmente de ellos, encabezando el sistema infantil, Inca encabezando el segmento de cine, Telesur encabezando el segmento internacional, y también las señales de noticias privadas que el AFCA resuelve que se tienen que incorporar para que haya pluralidad de miradas y de voces. Uh-huh. Si cumplen la mayoría de los requisitos de la grilla, se inicia el proceso de adecuación. Y en los 180 días de la adecuación tienen que cumplir estrictamente los requisitos que queden pendientes, tanto en el ordenamiento de la grilla como la inclusión de absolutamente todas las señales que están establecidas en la resolución. Uh-huh. Martín, el otro día, y esta pregunta por ahí tiene más que ver con el nombre político, el otro día la Presidenta de la Nación dijo: no me imagino qué hubiera pasado en el país el 24 de marzo de 1976 si hubiéramos tenido celulares, ¿no? Como diciendo, si las comunicaciones hubieran operado como hoy operan para que la impunidad no crezca, seguramente muchas cosas habrían cambiado. Por ahí, jugando con lo mismo, ¿qué país imagina en el futuro con la ley de medios operando al 100%? Y me parece que un país mucho más democrático, en el sentido de que no hay democracia profunda si no se democratizan las palabras, las voces. Entonces me parece que indiscutiblemente la comunicación juega un rol importantísimo hoy, y en el caso de nuestro país, que es un país plural, diverso, multicolor, tan rico en tonadas, matices, tradiciones, culturas, queremos que todo eso ocupe el centro de la pública y que no haya un grupo que quiera tener la hegemonía de la palabra para manipular la opinión pública y condicionar el rumbo del país desde ahí, uh-huh, como lo han hecho en muchas oportunidades. Entonces, me parece que democratizar la palabra, democratizar la comunicación, darle un contenido federal, darle un contenido nacional, me parece que obviamente hace a mejorar la calidad de nuestra democracia. Uh-huh. Y esto sucede hoy, fruto de un momento histórico extraordinario que inaugura Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2013, la Presidenta de la Nación. Es un proceso que viene a interpelar el poder y viene a distribuir con fuerza. Y en este caso hablamos de la distribución de la palabra, pero también se puede pensar en un proceso que distribuye un montón de otros temas, ¿no? Entonces, me parece que esto es sumamente importante. Creo que también en relación a la ley de medios es sumamente importante y que los pasos que se están dando. Digo, esto no es un triunfo de nuestro gobierno y nada más, es un triunfo de la democracia, de las instituciones democráticas, que todo el mundo entienda que se ha acabado la idea de que algunos tienen privilegios, de que todo el mundo entienda que tienen que cumplir la ley, que nadie puede mirarla desde afuera, que nadie puede estar por encima de eso, que las decisiones de este país se toman donde se tienen que tomar, que es en el Parlamento y en la Casa de Gobierno, y no en la oficina de un CEO de una corporación. Todo eso le hace muy bien a la democracia. Nuestra democracia sigue dando pasos para adelante. Bueno, queremos ver que estas cosas que se anunciaron estén en la pantalla. Pero si esto sucede, obviamente, es un triunfo de la ley, es un triunfo de la democracia, de las instituciones,

modelo 2013-2012, intentando descubrir a muchos, recordar a otros. Si yo les digo, seguramente Dorita Chávez, por ahí al gran público no le dice nada. Si yo les muestro la cantidad de discos en los que aparece Dorita como coro de los más grandes, bueno, van a decir, ¿dónde estaba esta voz? Si ustedes ven la cantidad de músicos invitados de la talla de Lito Vitale, que son todos los que han tenido que ver con las grabaciones de Dorita, van a decir, mira quién era Dorita Chávez. Dorita Chávez y de Iván Lins, un temazo a nuestros hijos. Perdonen la falta de abrazo, perdonen la falta de espacio. Los días eran así. Perdonen por tantos peligros, perdonen la falta de amigos, perdonen la falta de abrigo. Los días eran así. Perdonen la falta de hoy. Fiesta por mí, y cuando laven las heridas, y cuando laven el alma, y cuando laven el agua, laven sus ojos por mí. Cuando broten las flores y cuando crezcan las plantas, cuando recojan los frutos, prueben el gusto por mí. Dorita Chávez, a nuestros hijos. Vale despertarse. Estás en Nacional. Cosas gratuitas. ¿Qué tenemos para ir tarola en la ciudad de Buenos Aires? Cuéntenos. Bueno, a tomar nota porque son varios lugares y son en distintos barrios. Así que invitamos a las mamás, a los papás, a ir con los chicos. Son programas dedicados a los chicos, pero familiares. En el anfiteatro de Mataderos, sábados y domingos, 18:30 horas, queda en Lisandro de la Torre y Directorio. Tenemos varios infantiles, Los Cazurros, Mundo Arlequín, Papando Moscas, La Pipetua, Tutú Marambá. Eso para el anfiteatro Mataderos. El sábado 20:30 en el Parque Centenario, cine para chicos. Es al aire libre, es muy agradable. Va a estar bien porque el clima está justo para primavera. sábados 20:30. Y en el Polo Circo, que queda en Combate de los Pozos y Juan de Garay, viernes, sábado y domingo, 18:30, espectáculos de circo. Todo esto que nombré es gratis. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, en Mataderos, en Parque Centenario y el Polo Circo. Cine, teatro y música. Así es. Y se puede ir con los chicos, está lindo para ir. Fundamental. Y la van a pasar muy bien. Uh-huh. Programa de verano. ¿Recordamos vías de comunicación con La Segunda Mañana? El 4999-8700, la línea nacional que tiene costo de llamada local desde cualquier punto del país. El 0810-222-0870. Segunda Mañana Radio Nacional es nuestro Facebook. Recuerden que hoy estamos regalando para el lunes un par de entradas para ir a ver Canción de Cine. Francisco Pesqueira nos visitó la semana pasada y dejó estas atenciones para todo nuestro público. La solicitan en el Facebook. Nombre, apellido, tres últimas cifras del DNI. 11:30 de la mañana hacemos el sorteo. ¿De qué se olvidó? No, que en el autocine del Planetario, el sábado y el domingo 21 horas, también hay un programa que podría ser para adolescentes, chicos, Iron Man 3. Mirá. Gratis, autocine del Planetario, 21 horas. Cine, teatro y música que va desde el adolescente hasta el más pequeñito de la casa. Las 10 en toda la República Argentina. Es tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires y alrededores 16 grados 7 décimos, humedad relativa del ambiente 68%, la presión 1006 hectopascales, el cielo se encuentra nublado con lluvias. Martín Sabatella afirmó que Cablevisión deberá cumplir en su totalidad con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En diálogo con la radio pública, el titular de la autoridad federal que regula el mercado de medios se refirió al proceso de adecuación que involucra la grilla de canales y a la cantidad de empresas en posesión. Nosotros hemos dicho siempre, después del fallo de la Corte, se acabó la incertidumbre sobre la constitucionalidad de la norma, se tiene que cumplir de punta a punta y el 100%, y le hemos planteado cuando presentaron su plan de adecuación voluntaria, que nos parece muy bien que se presente el plan de adecuación voluntaria, el directorio tiene que tratarlo y si cumple las condiciones, si se aprueba, tienen 180 días para la aplicación del mismo y cumplir con lo que la ley dice, que se tienen que dividir, tienen que vender, tienen que transferir para que ninguna empresa tenga un tamaño que excede los límites de la ley. Justamente para que no haya una estructura de costos que tenga ventajas comparativas y por lo tanto permita prácticas desleales o competencia desleal en el mercado de la comunicación. El plan de adecuación entonces es importante ser presentado y le dijimos con mucha claridad, sin grilla no hay adecuación porque no pueden decir que van a cumplir la ley un pedacito, la tienen que cumplir toda. En Santa Fe, 125.000 jóvenes están en condiciones de acceder al Plan Progresar. El plan dirigido a personas entre 18 y 24 años para que inicien o terminen sus estudios en cualquiera de los niveles otorgará una asignación mensual de 600 pesos. Son 125.000 los santafesinos en condiciones de acceder a este plan, de acuerdo a los últimos datos informados por el ANSES, que también comunicó numerosas consultas en las últimas horas. Gabriela Bruno, Radio Nacional Santa Fe, la radio pública. Tránsito. Se levantó el tránsito restringido en la ruta 2, en el kilómetro 55, hacia Mar del Plata, tras el vuelco del micro. La ruta 9, en el kilómetro 155, en la zona de San Pedro, continúa cortada por el camión volcado y se transita por colectora a 20 kilómetros por hora. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Capital Federal y alrededores, la temperatura 16 grados 7 décimos, humedad del 68%, la presión 1006 hectopascales, cielo nublado con lluvia. La Argentina está informada por la radio pública. Lunes 3 de febrero, arranca la semana. Se lanza la programación. La programación nacional. Nacional. Somos todos. Segunda Mañana, el análisis exhaustivo de la noticia. cuando en la apertura del programa decíamos, en base a todo lo vivido en las últimas horas en la República Argentina en torno a la cotización del dólar, que teníamos que primero discutir qué proyecto de país queríamos para poder después meternos en las otras discusiones, en las particulares. Primero teníamos que saldar la general, la más importante, la que nos posiciona de alguna manera de un lado o del otro del mostrador. Un poco lo que queríamos decir es, a ver, si uno hoy saca a un economista, habrá un sector que le pregunte de la patria periodística, escúcheme, ¿qué hago? ¿Qué compro? ¿Qué vendo? ¿A qué apuesto? ¿No? Y ahí está la patria rentística financiera que apareció con todas sus luces en marzo del 76. Nosotros lo que queremos preguntar es, bueno, ¿qué hacer para enfrentar todo lo que en las últimas horas conspiró contra el desarrollo del modelo, contra el futuro de una patria fabriquera, como decíamos, con que vuelva el Made in Argentina? Bueno, para todo esto queremos hablar con Ricardo Aloskin, economista, hombre que hoy nos va a contar, en función de lo que pasó ayer, qué es lo que va a pasar en el futuro, pero no para ver en qué casa de cambio nos metemos, sino para ver qué país podemos llegar a lograr. ¿Cómo va, Ricardo? Buen día. Buen día. Bueno, hay, por supuesto, ciertos elementos que no manejamos, en el sentido de que todavía hoy no podemos decir cuál es la estrategia del gobierno, y es probable que el gobierno hoy mismo no quiera revelarla, porque precisamente a este tipo de mercado especulativo lo que menos hay que darle es certidumbre, ¿no? Es decir, hay que sorprenderlos y hay que tomar decisiones y hacer maniobras que de pronto ellos no puedan prever, precisamente para que no puedan hacer ganancias de las políticas públicas, ¿no? Ahora, fuera de este aspecto, a mí me parece que el gobierno con esta medida de dejar de subir el tipo de cambio oficial, a medida que sube el precio de cualquier bien, se vuelve menos accesible, y esto mismo va a pasar con el dólar en la medida que se consolide esta situación. ¿Qué quiero decir con esto? Que es claro que se intensifica un perfil más exportador y menos importador para la Argentina, uh-huh, en un momento internacional bastante complicado, en un momento de fuerte, como vos lo señalabas al comienzo en el comentario, un momento fuertemente especulativo en la Argentina, donde hay mucho dinero y parte de este dinero se está utilizando para actividades no productivas. Entonces, me parece que la decisión de dejar subir el dólar oficial y ponerlo claramente más alto que hace 3 o 6 meses tiene que ver con un reajuste cambiario, con un intento de fomentar una salida más exportadora y de cerrar un poco la economía a importaciones que venían siendo casi promovidas por un dólar demasiado barato. Demasiado barato en relación a qué, a los ingresos de una parte significativa de la población, que consideraba que estaba a un precio tal que valía la pena comprar todo tipo de bienes y productos en el exterior en desmedro de la producción nacional. Entonces, la política económica es un delicado equilibrio entre proteger las necesidades de la economía nacional y proteger los bolsillos de cada uno de los habitantes del país. Aloskin, le quería hacer una consulta sobre qué incidencia puede tener el aumento de precios en dólares de los insumos de la industria nacional en los productos que finalmente llegan a los consumidores. Bueno, esa es una pregunta, a mí me parece decisiva. Si uno se dejara guiar por lo que dicen los manuales de economía, diría que los precios van a subir exactamente en relación al aumento de costos que tenga cada una de las actividades económicas. si mis costos se incrementaron un 5%, bueno, no tendría por qué subir en la misma proporción los precios, porque los productos importados son solamente un componente de todo el costo final. Ahora, el problema es que estamos en la Argentina, y esto significa que hay un componente idiosincrático muy fuerte y extendido, es decir, no solamente en los grandes grupos económicos, sino a lo largo de todo el sector productivo y comercial, en el sentido que se toma el dólar como una referencia para fijar precios en general. Entonces ahí me parece que se viene una importantísima batalla, una batalla que no es del gobierno, que es de la sociedad, que tiene que ver con simplemente exigirle a los empresarios que en la medida que hayan tenido incremento de costos, los trasladan racionalmente, razonablemente y en proporción a lo que los costos aumentaron y no lo que subió el dólar. Porque uno de los ingredientes adicionales que tenemos en la Argentina es que hay muchos sectores, y no solamente los grandes, que han decidido fijar sus ingresos en dólares. Entonces, si algún dólar, aunque sea el más absurdo y el más manipulado, que es el dólar blue, subió, ellos consideran que su ingreso final tiene que moverse en relación a esa moneda altamente manipulada. Y eso es un problema porque la teoría económica convencional no tiene ninguna explicación de eso, no puede decir por qué es, pero desde la sociología sí se puede decir que tiene que ver con que son agentes que si pueden aumentar sus ingresos a costa del resto de la sociedad lo hacen. Claro. Simplemente eso no tiene ninguna explicación de índole económica. Entonces, me parece que en el próximo tiempo va a haber una batalla muy significativa para que esto no se transforme en un desborde enloquecido de remarcaciones, porque sí, porque se me ocurre, porque tengo miedo, porque tengo ganas, sino, digamos, en una práctica económica más racional de simplemente trasladar en la medida que los que no tengan que bajar sus márgenes de rentabilidad, trasladar solamente el impacto de la devaluación en la medida que tengan componentes importados. Ricardo, ¿cómo analiza la maniobra de Aranguren, la maniobra de Shell? Yo lo analizo en términos más generales, ¿no? Porque me parece que lo de Aranguren es simplemente una representación que trascendió de lo que vienen haciendo con el Blue desde hace unos cuantos meses, que es, en realidad, hay pocos operadores muy, muy importantes, y que cada tanto mandan un mensaje, digamos, al gobierno, a la sociedad, de que no les gusta tal cosa, de que prefieren tal otra. Y lo hacen de esta manera. Sí, yo estaba revisando estos 30 años de democracia, sí. Y ya cuando asumió Raúl Alfonsín, esto mismo se lo hacían con la bolsa, ¿no? Le hacían subir o bajar la bolsa todos los días, según la medida que iba tomando Alfonsín. No le gustaba y le hacían caer la bolsa. Ahora han tomado este dólar blue. Es, la verdad es que desde el punto de vista comunicacional es un éxito formidable que han tenido sectores de capital concentrado y capital especulativo. Hay una gran diferencia, Ricardo, con relación a la Argentina de la década del 80, y que es muy importante que nosotros la contemos, sí, o la aportemos de este lado del mostrador. En los 80, los medios de comunicación todavía estaban en manos de hombres de los medios. El proceso que se dio en los 90 fue que el poder ya no quiso más intermediarios y compró los medios. Entonces, más que éxito, hoy los medios de comunicación, muchos de ellos, son los voceros de la patria financiera. Sí, es claro que el tipo de comunicación que dan no tiende a informar, sino a movilizar a la opinión pública en determinada dirección. Exacto. ¿No? Y esto es así, es evidente, el tratamiento de toda la información es harto confuso. Y aparte, vuelvo a un elemento que vos señalaste al comienzo, que es el país real, el país productivo, el país que se levanta todas las mañanas, trabaja, hace cosas, no está reflejado en este mercado especulativo y altamente manipulado. La pregunta es por qué el ciudadano común cree que ahí hay un mensaje fundamental para la economía. Bueno, esto es porque alguien se lo dice. Esto no surge del análisis sensato, normal, que podemos hacer leyendo los videos. Le dicen, y hay para eso un ejército de comunicólogos y de economistas, que lo educan, diría yo, en decir, mira, es importantísimo el dólar blue. Entonces, lo que pase con eso es decisivo, y si sube un 5%, se cae el mundo. No se cae el mundo, no pasa... Pasan cosas porque se inducen comportamientos claramente antisociales, pero desde el punto de vista de la economía real, uno podría decir, tomando un poco de distancia, es normal en cualquier economía del mundo que el tipo de cambio se adapte a las circunstancias por las que está pasando la economía de un país. Esto pasa en Estados Unidos, pasa en Inglaterra, pasa en Suiza, pasa en Japón. Y no el al revés. Tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio se adapta a las necesidades de la economía. Ahora, de esto no tendría que surgir ningún clima de cataclismo, ni de que se acaba el mundo, ni que es el fin de ningún ciclo de nada. Es simplemente ir adaptando las los instrumentos económicos a las necesidades globales de mantener la economía en funcionamiento, en crecimiento, con cierta capacidad de generar empleo, etcétera, etcétera. Ricardo, muchas gracias por estos minutos de su tiempo y hasta cualquier momento, ¿eh? Hasta cualquier momento, gracias a ustedes. Allí estaba Ricardo Aroskin, economista, hablando sobre todo lo que hemos visto, escuchado, leído en las últimas horas sobre el dólar. Y yo hoy me acordaba, pero muchísimo, sobre una escena de La República Perdida 2 que muestra los noticieros del año 78-79, plena plata dulce en la Argentina, charlando con la gente, con el hombre común, en la calle San Martín, haciendo colas y casi golpeando las vidrieras de las casas de cambio. Y recuerdo de eso dos voces. Una chica indignada porque quería comprar dólares y le decían que no había. Y ella le decía, pero hay uno en la vidriera y no me lo quieren vender. Y otro que decía, un tano, que hasta este momento el dólar no dio nada, que lo que dio te dio la libra y hay que comprar libra. Todos éramos economistas, y cuando el tipo le pregunta, ¿usted qué es? Jubilado. Esa locura se vivió en la República Argentina, donde las fábricas morían y la cultura rentística financiera ocupaba nuestra vida. En cada uno, yo recuerdo un día una charla, todavía había almacenes, ¿no? Sobrevivían los almacenes. En la cola del almacén, me acuerdo pero perfecto, dos señoras charlando y diciendo, no, lo que vale es el ¿cómo se llamaba la moneda mexicana? El mexicano. Era una moneda, existe todavía. Una moneda de oro con bastante gramaje. Las miraba ya. ¿El mexicano? ¿Qué es el mexicano? Y esas dos señoras, yo supongo que sabían dónde quedaba México, pero hasta ahí nomás. Pero no importa, estaban abrazadas a ese tótem que se estaba llevando todo, como una especie de tsunami social, económico y político. Bueno, a ver, vamos a repetir la historia, que ya por supuesto la repetimos en la convertibilidad. Eso es la tablita, después vino la convertibilidad y queremos más de lo mismo. Me gustaría señalar el clima alarmista de caos que están intentando sembrar algunos medios. Por ejemplo, La Nación, que en el día de hoy tiene titulares aún peores que los de Clarín. Volvió a temblar la City con la mayor devaluación desde la convertibilidad. El peso perdió 12% frente al dólar. Supermercados y casas de electrodomésticos suspenden la oferta de productos por no tener precios de referencia. Advierten que se acelerará la inflación. Preocupación de economistas, del oficialismo, agencias de viajes suspenden cobros. Mamita. ¡Wow! Sí, sí. ¡Qué bárbaro! Bueno, de esto se trata, ¿no? Siempre juntos. Siempre juntos. Este verano nacional. Nacional. Argentina. Comienza espacio publicitario. Avanza el verano. Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional. 10 de la mañana.

Bueno, aquí en Bahía Blanca, atractivos turísticos en cuanto a paisajes quizás no tenemos demasiados porque es una ciudad grande, somos más de 300.000 habitantes, y en cuanto a paisajes no tenemos mucho, pero sí tenemos lo que es nuestra cultura ciudadana en cuanto a monumentos, en cuanto a museos. Tenemos una docena de museos en la ciudad abarcando los distintos ámbitos. Hay monumentos, tenemos parques. Está el Parque de Mayo, el Parque Independencia, el Parque de la Ciudad. Son espacios verdes donde la gente se puede acercar a pasar un lindo día, tomar unos mates. En el Parque de la Ciudad, inclusive, hasta con algunos fogones para hacer asadito también, porque es como una especie de pequeño camping, digamos. Sí. Son espacios lindos donde nos solemos encontrar en distintos momentos del año. Tenemos también el Balneario Maldonado, que es nuestro balneario público. Es una pileta gigantesca la que tenemos, tiene aproximadamente 100 metros por 150, que hasta hace unos 4 años atrás, 5 se llenaba con agua de mar, agua salada, pero bueno, por esas cuestiones a veces de la contaminación, ya desde hace algunos años tiene agua dulce de una perforación especial que se construyó, y es un poco, a pesar de que somos una ciudad costera, es nuestro único contacto, digamos, con el agua en cantidad, ¿no? Porque no tenemos aquí balneario. Sí. Sobre precisamente la ría donde tenemos el puerto de Ingeniero White. Y si nos vamos para la zona, bueno, allí sí, tenemos muchísimo. Tenemos la suerte de ser el epicentro de un radio de aproximadamente 150, 200 kilómetros a la redonda, donde tenemos playas en mar, playas en laguna, tenemos termas, tenemos sierras, tenemos de todo. Realmente estamos bendecidos por la ubicación que tenemos. Y algo así como para contarles, a ver, de todo lo que se puede hacer. Los amigos, por ejemplo, de Veró, nos avisan que este fin de semana se va a realizar el triatlón de la ciudad, el día domingo 26, en instalaciones o con sede allí en la quinta municipal, pero con distintas prácticas, ¿no? Como sea habitual, bici, pedestrismo, nado. Después tenemos las playas de Montehermoso, aquí muy cerquita también. Hoy hay un campeonato de yachting, va a haber recitales. Mirá, mañana sábado también continúa este segundo campeonato de yachting. Hay distintos tipos de espectáculos, algunos gratuitos, otros con cargo, en distintos lugares de la ciudad. Hay charlas en el Museo Histórico Municipal. El domingo también van a continuar estas actividades, pensando fundamentalmente no solo en los vecinos de Montehermoso, sino, lógico, también en los vecinos que están de visita, ¿no? En Villarino, en el distrito, además de este fin de semana, hoy viernes, poder vivir el cine bajo las estrellas, este ciclo especial que tenemos. Qué bueno. Aquí en la zona tenemos también Balnearios La Salada, Balneario Chapalcó, las termas de Pedro Luro, allí en Fortín Mercedes. El lugar también de Ceferino Namuncurá, para que todos recuerden, ¿no? Exactamente, y justamente tenés la Laguna La Salada, por ejemplo, que tiene esa particularidad, es una laguna que está un poco lejos del mar, pero que a la vez contiene agua salada, y si no tenés Chapalcó, Cochicó, que ya son lagunas de agua dulce. Nos vamos a Guaminí, el ciclo de recitales de verano va a contener este fin de semana, mañana sábado, a las Pastillas del Abuelo, que se están presentando allí en el balneario Cochicó. También la campaña Reconocer las Señales, que forma parte de este plan integral Maltrato Cero, Mujeres por la Paz, está presentándose este fin de en Guaminí, y ellos nos avisan que los carnavales allí en Guaminí van a ser durante la segunda quincena de febrero. En Adolfo Alsina también, allí hay lagunas, hay actividades como para realizar en el distrito, lo mismo que en Patagones. Patagones fundamentalmente tiene Costa de Río, en este caso Costa de Río Negro, que comparte con la vecina ciudad de Viedma, pero también ellos tienen Costa de Mar. Claro. Hay muchas actividades en el balneario que está ubicado en Bahía San Blas, el paraíso de los pescadores, como lo conocemos por aquí, por nuestra zona. También ellos tienen la Villa 7 de Marzo, el balneario Los Pocitos, como para poder tener ese contacto lindo, ¿no?, entre agua dulce y agua salada. Y además también se pueden hacer allí recorridas históricas, ¿no?, por el casco urbano, sí, sí, de la ciudad. Nos vamos a Necochea también. Uy, mirá, divina, la gente de Necochea este finde tiene, por un lado, la tercera fiesta recuperada, uh-huh, de los pescadores, organizada por la Cooperativa de Trabajo La Recuperada. Empezó ayer y se va a estar prolongando hasta el domingo, que va a cerrar con la elección de la reina de los pescadores y de la Miss Sirenita, uh-huh, además de, por supuesto, números artísticos y demás, ¿no? También, perfecto, como para pasarla, claro, linda. Y para los futboleros, el Cuervo Móvil va a estar en Necochea. Muy bien, bueno. De modo que, Silvia, nos hiciste un paneo de las ciudades, algunas más chicas, otras, uh-huh, más grandes, cercanas a Bahía Blanca, que, bueno, están muy cerca. Entonces, uh-huh, cuando uno va a Bahía Blanca, que es una ciudad cultural, fuertemente cultural, y que, bueno, tiene esos lugares, bueno, por supuesto, el balneario Maldonado, que, uh-huh, es el emblemático, ¿no? Sí. Y Montehermoso como opción del mar bastante cercana, ¿no? Exactamente. Querida Silvia, te enviamos un gran abrazo desde aquí, un gran abrazo para todos los compañeros y colegas de LRA 13, que muchísimas tengan un excelente, gracias, año. Gracias por permitirnos viajar un poquito en este viaje imaginario por todo el país y visitando cada una de nuestras emisoras hermanas. Con muchísimo gusto, estamos a disposición para la próxima, para seguir viajando, porque nos ha quedado bastante todavía por recorrer. Bueno, muy bien. Silvia, gracias. Gran abrazo. Y hasta la próxima. Silvia Tonelotto, desde LRA 13, Radio Nacional Bahía Blanca, y la despedimos con Abel Pintos, que es de Ingeniero White, allí nomás de Bahía Blanca, escuchando Aventura. Suelo detenerme frente a algún espejo, porque en el reflejo siempre estás ahí. Suelo andar de noche como un vagabundo, naufragando ciego en este mar profundo, de sentirte tanto y no tenerte aquí. Te extraño y me siento solo si no estás conmigo, aunque vas prendida en todo. Y 31 en todo el país, tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados, 2 décimos, humedad 77%, el cielo está cubierto con lluvia. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual garantizará que Clarín cumpla con la ley. El titular de ese organismo, Martín Sabatella, dijo que el grupo empresario adecuará sus políticas a la norma constitucional y agregó que esa reglamentación otorga pluralidad de voces a la democracia. Indiscutiblemente la comunicación juega un rol importantísimo hoy, y en el caso de nuestro país, que es un país plural, diverso, multicolor, tan rico en tonadas, matices, tradiciones, culturas, queremos que todo eso ocupe el centro de la pública y que no haya un grupo que tener la hegemonía de la palabra para manipular la opinión pública y condicionar el rumbo del país desde ahí, como lo han hecho en muchas oportunidades. Me parece que democratizar la palabra, democratizar la comunicación, darle un contenido federal, darle un contenido nacional, me parece que obviamente hace a mejorar la calidad de nuestra democracia. Y esto sucede fruto de un momento histórico extraordinario que inaugura Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2013, la presidenta de la Nación. Es un proceso que viene a interpelar el poder y viene a distribuir con fuerza, y en este caso hablamos de la distribución de la palabra. Economistas y especialistas en finanzas elogian las medidas del gobierno para controlar al mercado de cambios. Carlos De Grossi, exdecano de la Universidad de Buenos Aires, sostuvo que es una iniciativa positiva la liberalización de la compra de dólares, que debería lograr que se baje el valor de las propiedades en moneda extranjera. Por su parte, Ricardo Aronsky, experto en sistemas económicos, afirmó que el Poder Ejecutivo busca cuidar a la producción nacional. la decisión de dejar subir el dólar oficial y ponerlo claramente más alto que hace 3 o 6 meses, tiene que ver con un reajuste cambiario, con un intento de fomentar una salida más exportadora y de cerrar un poco la economía a importaciones que venían siendo casi promovidas por un dólar demasiado barato. Demasiado barato en relación a qué, a los ingresos de una parte significativa de la población, que consideraba que estaba a un precio tal que valía la pena comprar todo tipo de bienes y productos en el exterior en desmedro de la producción nacional. Entonces, la política económica es un delicado equilibrio entre proteger las necesidades de la economía nacional y proteger los bolsillos de cada uno de los habitantes del país. El tiempo. En Capital Federal y alrededores, la temperatura 17 grados, 2 décimos, humedad 77%, el cielo está cubierto con lluvia. La Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Tómale el pulso a la mañana por Nacional. Cielo, la estrella con su reflejo, maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo, maldigo del bajo suelo, la piedra con su contorno, maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto, maldigo los estatutos del tiempo con su bochorno. ¿Cuánto será mi dolor? Nos espera del otro lado de la línea una mujer que sube al escenario para actuar y para cantar. Sí, a su regreso de Brasil, donde estuvo en Río de Janeiro, en Porto Alegre, llenando como siempre. Y ahora desembarcando acá en el Tazo, Soledad Villamil. Hola, Soledad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien, muy bien, contenta con el fresquito que se vino. ¡Ay, sí! Y con poder subir esta noche al escenario a cantar, que es una de las cosas que más feliz me hace, así que contenta. Contanos si estas estadías tuyas, que vas a actuar en Uruguay, en Brasil, modifican el material que vas eligiendo para tu show este que está hoy y mañana en el Tazo. Sí, siempre uno va incorporando canciones, ideas. La verdad es que, bueno, de hecho mi último disco se llama Canción de Viaje y tiene que ver con, claro, con esto de ir recorriendo distintos lugares y después también volcándolo en las canciones y en el repertorio. Así como recién que se escuchaba al aire, yo podía escuchar también que estaba esta canción de Violeta Parra, que se llama Maldigo del Alto Cielo, está grabada en ese disco, como una canción también de Pablo Milanés, de Cuba, de Leo Maslía, de Uruguay, hay una canción brasilera también. Entonces, sí, algo de ese espíritu se está reflejando. Sí, y como son tus shows, ¿no?, que tienen algo de teatralidad cuando cantás y en tu vestuario, digo, haces una puesta en escena. Sí, la verdad es que hay algo de lo teatral que para mí, bueno, es, te diría que inevitable. Yo pienso los conciertos también de esa manera, ¿no? Acostumbrada al teatro, acostumbrada a mirar las cosas desde ese punto de vista. No solo, digamos, me interesa lo que pasa con la música, con lo que suena, con los sonidos, sino también con lo que se ve, con lo que también pasa, digamos, en la interpretación de las canciones, que muchas veces tienen tanto material para actuar como una escena, ¿no? Hay las canciones. A veces son como pequeños guiones de 3 minutos en donde uno puede contar toda una historia o transmitir una emoción muy intensa, con lo cual la actuación está ahí súper presente. Sí, sí, sí. Bueno, y contanos a futuro tu vida como actriz, ¿qué nos trae? Y ahí estoy, pensando un poco, leyendo algunas cosas. La verdad que por ahora sigue la música. Es algo que, a ver, tengo muchos proyectos de conciertos por delante, sigo de viaje, sigo haciendo cosas, tengo ganas de volver a grabar. Así que todo eso me está como llevando bastante tiempo, digamos, y bueno, y esperando que aparezca algún proyecto, la verdad es que por ahora te diría que me cuesta, digamos, dejar la música, pero también es porque, bueno, tiene que aparecer el proyecto teatral o cinematográfico que de pronto me haga decir, bueno, suspendo esto durante un tiempo y me dedico a otra cosa, ¿no? Claro, igualmente vos y Federico Olivera siguen con la escuela, digamos, sí, son formadores, sí, de actores, de actrices. Sí, sí, ese es un proyecto y que tenemos hace un tiempo, y también tenemos una productora y hacemos, digamos, producimos teatro, bueno, produzco también mis discos, digamos, hace un tiempo que hemos armado una sociedad no solo amorosa, sino también de trabajo, en donde podemos darle curso. Los dos somos personas muy inquietas, digamos, y hace un tiempo que por suerte nos dimos esta posibilidad de generar nuestros proyectos, ¿no? Y de decir, bueno, a ver qué tiene ganas de hacer cada uno, y desde ese lugar de la productora, bueno, darle curso. Bueno, y entonces, volviendo a tus recitales de hoy, de mañana, siguen en febrero, ¿verdad? Sí, voy a estar ahí hasta en el Torcuato Tasso, vamos a estar todos los viernes y sábados hasta marzo, hasta el primero de marzo. La verdad es que eso también me tiene muy contenta, porque este es el octavo año consecutivo que subo al escenario en el verano del Tasso. En realidad siempre hice febrero, y este año arrancamos en enero, lo cual también me encantó, porque ya el fin de semana pasado estuvimos haciendo funciones con una super respuesta del público, y eso, nada, también está bueno, ¿no? Como sentir que algo se va construyendo, se va armando, me pone contenta. La verdad es que para mí es todo casi una cábala en este momento hacer funciones en el verano en el Tasso. Sí, así realmente uno asocia el Tasso, vos y el Tasso son ya una marca del verano. Vamos a decir que el Centro Cultural Tasso queda en Defensa 1575, que los shows son los viernes y sábados a las 10 de la noche. Invitamos a todos a pasar un muy buen momento con Soledad Villamil en el Centro Cultural Torcuato Tasso. Muchas gracias, Soledad. No, gracias, Eugenia, un cariño, y gracias por permitirme entrar en contacto con toda vuestra audiencia. Muchas gracias. Bueno, y mucha merda para tus shows. Gracias, muy bien. Chao. Soledad Villamil, aquí en la segunda mañana de Nacional. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera y yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. Segunda mañana. Invita a tus amigos a ser parte de la radio pública. Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Radio me Nacional gusta, me gusta. En Facebook. Viví la experiencia. Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional. 10 de la mañana, 43 minutos.

delitos en las manos. Pa' que usted no robe así nuestra ilusión, señor juez, no fue penal. Yo no quiero su buen nombre mancillar, ni inventar su santa madre. Pero Dios sabe que usted se equivocó. Y la hinchada está que arde, concha de tu madre. Y es que nos vinimos de tan lejos, ¿sabe? Señor juez, con banderas en las manos. Pa' que usted no ponga triste el corazón, señor juez. Acho Stoll, no es posible un mundo mejor con árbitros bomberos. Y son las 49 minutos en toda la República Argentina, tiempo de comunicarnos con Pedro Brieger. Pedro, ¿cómo va? Buen día. Muy bien, ¿ustedes? Bien, muy bien. Se viene la CELAC, se viene el viaje a Cuba de la Presidenta de la Nación, contame. Efectivamente, se viene la CELAC y algunos temas fuertes. Recordemos que la CELAC es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, que no integran Estados Unidos y Canadá, que muchos piensan que puede ser una alternativa a la OEA, porque sí participa Cuba. Sí. Una organización nueva para América Latina, que tiene poco tiempo de vida. De hecho, viene la segunda cumbre, es la que se va a realizar ahora en La Habana, y le van a pasar la presidencia a Costa Rica. Para Cuba fue muy importante este año, aunque tal vez no hayan hecho tantas cosas, pero sí el hecho de haber recibido la presidencia de parte de Chile, de Sebastián Piñera. Es como una cuestión de legitimidad a nivel continental, porque aunque esto parezca increíble, todavía hay muchos países que cuestionan la legitimidad de Cuba, que cuestionan la legitimidad del gobierno revolucionario y que todavía dicen que hay una dictadura en Cuba. Por lo tanto, la participación en la CELAC en este sentido para Cuba fue importante, poder manejarse con el resto de los países de América Latina y el Caribe, algo que no era sencillo para Cuba después de la exclusión de la OEA en 1962. Y ya que hablamos de la OEA, también hay que decir que José Miguel Insulza, el chileno que tuvo varios cargos ministeriales, que suena otra vez para el gabinete de Bachelet, que parece que hoy se estaría nombrando, hoy se estaría anunciando su nuevo gabinete, hay que ver si entra Insulza también o no, pero Insulza va a estar en Cuba en representación de la OEA porque él es el secretario general. Y varios temas fuertes, de hecho, la presidenta Cristina Fernández, cuando habló antes de ayer, dijo que iba a apoyar a los movimientos independentistas de Puerto Rico, que es algo que va a plantear también el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que ya dijo que iba a plantear el hecho de que Puerto Rico se integre a la CELAC. Ahora, con esto hay un tema complicado, porque uno lo puede plantear desde lo político, Puerto Rico como una colonia por parte de los Estados Unidos. Empero, hay que decir también, si se hiciera un referéndum en, siempre en el hipotético caso, a mí no me gusta mucho lo hipotético, pero hay que plantearlo, en Puerto Rico, sobre la independencia o las ganas de quedarse pegados a Estados Unidos y ser parte de Estados Unidos, yo no estoy para nada convencido de que los independentistas ganaran, porque les han metido en la cabeza que si se independizan van a ser un país pobre de América Latina. Y si siguen pegados a Estados Unidos, van a ser un territorio pobre, agregaría yo, pero de Estados Unidos. Claro, ni siquiera entonces, son colonia próspera. ¿Cómo? Ni siquiera son hoy colonia próspera. Claro, entonces ser un Estado asociado, que es el estatus que tienen, sería mejor que ser independientes. De todas maneras, esto es en el hipotético caso que se hiciera un referéndum, el movimiento independentista existe, René, sí, el cantante Calle 13, siempre lo plantea, de la misma manera que hay algunos sectores en la Guyana Francesa que todavía plantean, por supuesto, la independencia de la Guyana Francesa y convertirse en un país independiente como es la Guyana, que era la Guyana inglesa, uh-huh, o Surinam, que era la Guyana holandesa, uh-huh, ahí al lado de, entre Brasil y Venezuela. Pero Puerto Rico es un tema espinoso, la mayoría de la población, por supuesto, habla principalmente castellano, Nicolás Maduro lo va a plantear, y la reunión de la CELAC es importante porque es un organismo nuevo y porque efectivamente es la primera vez que se trata de montar, después de la Revolución Cubana, por supuesto, un organismo regional que deje de lado la tutela de Estados Unidos, y además Ricardo Patiño, el canciller de Ecuador, ya anunció que va a proponer nuevos mecanismos tecnológicos de comunicación, el tema de fibra óptica entre los respectivos países, para que Estados Unidos no pueda tener más acceso a la información que circula en la región. Patiño, el canciller de Ecuador, dijo claramente: queremos reclamar que ya no sigamos siendo espiados, que se cumplan las normas internacionales, y para eso se necesita pensar en acuerdos regionales que tienen que ver con la comunicación. Hay que ver si lo plantea, efectivamente, hay que ver cuál es la respuesta. Les recuerdo que la reunión de la CELAC comienza formalmente el martes, el lunes van a llegar la mayoría de los jefes de Estado y de Gobierno. Después esto va a haber una sesión inaugural. Cuba tiene un sitio especial, si uno quiere ver el programa lo puede leer en el portal de noticias nodal.am, ahí puede ver directamente todo el programa que se va a desarrollar la semana que viene en la CELAC, y después hay que ver, más allá de la foto oficial, la cena, el documento que se aprueba, que por lo general sabemos son documentos que se vienen consensuando de antemano, pero hay unos temitas importantes como esto que decía respecto del espionaje y de Puerto Rico. Pedro, ¿hasta dónde el hecho de que la CELAC sea un hijo directo de la política exterior de Chávez condiciona la mirada que tienen sobre la CELAC algunos gobernantes del norte? Yo creo que mucho, porque la presencia de Estados Unidos y la presión de Estados Unidos es muy fuerte. Mirá, vos me das pie para hablar de las elecciones que se van a realizar dentro de dos domingos, o sea, en 10 días, en Costa Rica y en El Salvador, donde una muy fuerte intervención por parte de Estados Unidos para evitar que en El Salvador el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, lo que fue el movimiento guerrillero en la década del 70, que gobierna ahora, pueda conseguir la reelección. Además, recordemos que en este caso ya no es un periodista independiente como es el actual presidente Mauricio Funes, sino que el candidato es un militante directo de la guerrilla salvadoreña. Y en el caso de Costa Rica, que existe la posibilidad de sorpresiva en un crecimiento realmente insólito de lo que se llama el Frente Amplio, una formación de izquierda, existe una posibilidad real de que ganen. Y Estados Unidos está interviniendo de manera bastante fuerte, como intervino en Honduras para evitar el triunfo de Xiomara Castro, la mujer de Manuel Zelaya. Entonces la presencia de Estados Unidos es permanente, y no solamente para los procesos electorales, todo el tiempo presionan para ayuda militar, ayuda económica, ayuda en el Banco Mundial, ayuda en el Fondo Monetario Internacional. A ver, la mayoría de los países no quieren pelearse con Estados Unidos, entre otras cosas porque saben que la voz de Estados Unidos en casi todos los organismos internacionales es importante. Sí. Entonces, cuando Estados Unidos te sale con los botines de punta, no es algo sencillo, te demonizan, te tratan de aislar, sí, y además es un mercado que todavía sigue siendo muy importante para los bienes latinoamericanos, aunque hay que tomar en cuenta estos cambios en los últimos años respecto de China y el comercio exterior hacia China. De eso Néstor Restivo puede hablar mucho más que yo, pero ya hay muchos países en América Latina que tienen como principal destino de sus exportaciones a China. pero China sigue siendo un país alejado, lejos de nuestra idiosincrasia, idioma difícil. Estados Unidos es parte de nuestro horizonte cultural, político, económico, y es parte del continente. Esto es real, más allá de que hayan intervenido muchos países, que hayan organizado golpes de Estado. Entonces, se tiene que lograr algún tipo de convivencia. Lo que pasa que uno puede decir, les habla con el corazón y le responden con el fusil, parafraseando la frase de me responden con el bolsillo. Digo, porque les habla con el corazón y les dice, bueno, pero no se meta más en nuestros asuntos, déjenos en paz, y te dicen, se acabó la doctrina Monroe, como dijo John Kerry hace unos meses, y después resulta que te intervienen con todo en las elecciones en Honduras. Claro que sí. Pedro, un gran abrazo y muy buen fin de semana. Gracias para ustedes también. El lunes seguramente vamos a hablar del fallo en La Haya por un problema limítrofe en el mar que tiene el Pacífico, Chile y Perú, pero como el fallo es el lunes, lo hablamos el lunes. Bueno, gracias Pedro. Buen fin de semana. Un dato no menor de las páginas internacionales que te preocupaba y mucho, Miriam. Sí, se produjo finalmente una nueva ejecución, se aplicó la pena de muerte una vez más en el estado donde más ejecuciones se están dando en los últimos años, incluso desde la época de Reagan y de Bush. Mataron por una inyección letal, lo ejecutaron, a Edgar Tamayo, un hombre con una leve disminución mental que estaba acusado de asesinar a un policía de 24 años, en Houston. Este hombre se retiró por sus propios medios de la escena del crimen y fue arrestado a escasas cuadras del lugar. Hay una gran movida de organizaciones de derechos humanos e incluso el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, le ha pedido al gobernador de Texas que suspenda la ejecución porque a lo largo del proceso no se le dejaron claro al acusado sus derechos consulares. Es decir, por ser mexicano, él tenía derecho a recibir asistencia consular. Como esto no se le respetó, Kerry dice que esto podría tener efecto en la manera en que los ciudadanos norteamericanos que cometan crímenes estadounidenses en el exterior son tratados. Claro. No ha sido escuchado, este hombre fue ejecutado lamentablemente y son nada menos y nada más que 40 los mexicanos que están esperando ser ejecutados en distintas prisiones de los Estados Unidos. Las 11 en todo el país, tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 2 décimos, humedad 88%, la presión 1008.8 hectopascales, el cielo está nublado con lluvias. Martín Sabatella afirmó que Cablevisión deberá cumplir en su totalidad con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En diálogo con la radio pública, el titular de la autoridad federal que regula el mercado de medios se refirió al proceso de adecuación que involucra la grilla de canales y a la cantidad de empresas en posesión. Nosotros hemos dicho siempre, después del fallo de la Corte, se acabó la incertidumbre sobre la constitucionalidad de la norma, se tiene que cumplir de punta a punta y el 100%. Y le hemos planteado, cuando presentaron su plan de adecuación voluntaria, que nos parece muy bien que se presente el plan de adecuación voluntaria, el directorio tiene que tratarlo y si cumple las condiciones, si se aprueba, tienen 180 días para la aplicación del mismo y cumplir con lo que la ley dice, que se tienen que dividir, tienen que vender, tienen que transferir para que ninguna empresa tenga un tamaño que excede los límites de la ley. Para que no haya una estructura de costos que tenga ventajas comparativas y por lo tanto permita prácticas desleales o competencia desleal en el mercado de la comunicación. El plan de adecuación entonces es importante ser presentado y le dijimos con mucha claridad, sin grilla no hay adecuación porque no pueden decir que van a cumplir la ley un pedacito, la tienen que cumplir toda. En Chubut avanza el plan para mejorar la conectividad y generación de energía. El gobernador de la provincia de Chubut, Martín Bussi, se reunió con el ministro de Planificación Federal, Julio Devido, en un encuentro durante el cual se abordaron diversas obras de infraestructura relacionadas con la generación eléctrica y la ampliación de la conectividad de esta provincia. Luego de ese encuentro, el gobernador chubutense dijo a Radio Nacional: le estamos pidiendo al Ministerio de la Nación, que conduce, por supuesto, Julio Devido, la apertura del interconectado que nos permita a nosotros poder inyectar la cantidad de energía que es absolutamente necesaria, 100 megavatios, que nos permitan poder sostener el crecimiento propio, que nos permitan tener una mayor cantidad de energía disponible y poder garantizar que la expansión que estamos haciendo, fundamentalmente urbana, tener no solamente la capacidad de distribuir, sino también la generación necesaria para poder contar con energía eléctrica. Raúl Rivas, Radio Nacional, Comodoro Rivadavia, la radio pública. Deportes. Rafael Nadal es el segundo finalista del Abierto de Australia. Derrotó en la jornada de hoy al suizo Roger Federer por 7-6, 6-3 y 6-3 en 2 horas 28 minutos de juego. Nadal vuelve a ocupar otra vez la final de un Grand Slam y busca su 14º. El próximo domingo, en horas de la madrugada de la Argentina, estará enfrentando al suizo Stanislas Wawrinka, que dejó en el camino en la otra semifinal a Tomás Berdych. Semifinalista hoy, ganó Nadal, la final la juega con Berdych el domingo. El tiempo. En Capital Federal y alrededores, la temperatura es de 17 grados, 2 décimos, humedad 88%, presión 1008.8 hectopascales, cielo nublado con lluvias. La Argentina está informada por la radio pública. Sensacional temporada 2014. 3 de febrero. 3 de febrero en la radio pública. En la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. El día a día de la noticia. Segunda mañana. La invasión de los containers en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires tuvo como epicentro ayer, o por lo menos intentó serlo, al jardín número 2 de Libertador y Olleros. Estamos comunicados con Rubén Berguier, él es secretario gremial de UTE, Unión de Trabajadores de la Educación. Rubén, ¿cómo va? Buen día. Te saludo en nombre de toda la mesa de la segunda mañana. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasó ayer? Contanos. Mirá, lo que ocurrió ayer es que la comunidad educativa, acompañados por la UTE, hemos impedido que entrara la empresa que pretendía hay que ampliar aulas en el jardín, y nosotros estamos completamente de acuerdo. Lo venimos denunciando hace años, que miles de papás quieren elegir la educación pública y no lo pueden hacer porque no hay vacantes. El tema que, para ahorrar dinero, lo que ellos querían en el jardín de Olleros es eliminar la sala de música de los chicos que ya están en el jardín y ahí montar un aula nueva. Lo que eso nosotros nos oponemos, porque se trata de un amontonamiento. Incluso en el edificio de Libertador y Olleros hay espacio para construir aulas. Lo que pasa es que hay que invertir dinero para construir las aulas afuera del jardín, que hay lugar en el predio, que es un predio muy grande. Ellos, para ahorrar dinero, lo que pretenden es achicar espacios de los chicos que ya están en el jardín. Eso nosotros no lo vamos a permitir, porque queremos que se mantenga la calidad de la educación de la escuela pública, que los vecinos del barrio están eligiendo y quieren mantener esa situación. Por otro lado, yo te digo esto, no le comunican nada a la comunidad educativa, no dialogan con los padres, no dialogan con los directivos de la escuela. El ministro ha recibido en 72 horas, solucionó el problema de la escuela privada Guido Hispano. Nos parece magnífico que le resuelvan el problema a los papás del Guido Hispano, que quieren seguir yendo a esa escuela. Es una escuela subsidiada por el Estado. El ministro Bullrich recibió a los padres, recibió a los directivos de la escuela, recibió a toda la comunidad en 72 horas. Sí, aquí, en la educación pública, le estamos pidiendo que nos reciba, que reciba a los papás, que se acuerde con los papás de la escuela cómo hacer para ampliarla, y eso no ocurre. Es decir, la misma voluntad de trabajo que ponen para la educación privada que la pongan para la educación pública. Rubén, ¿de qué manera actuaron los padres en el día de ayer? ¿Qué hicieron? ¿Bloquearon el ingreso de los materiales? Estaban los arquitectos de la empresa que han contratado y estaba un camión con obreros. Y no se les permitió entrar a la escuela, y los papás hicieron ahí armaron un aula en la puerta de la escuela como en forma de protesta, hicieron un aula container y no pudieron entrar, porque además los papás tenían esa información y además lo reconocieron. Hemos conversado, estábamos en la puerta de la escuela y los arquitectos, que son de una empresa privada, ellos decían, mira, nosotros nos contrataron para rearmar el salón de música, porque hay que hacerle algunas puertas para que no haya que pasar para ir al baño. Bueno, hay que refaccionar todo para poder convertir esa sala de música en un aula nueva. Ustedes pueden visitar el predio, es un predio muy grande, sí, donde atrás hay espacio para construir aulas. Uh-huh. Y los papás no es que se oponen a que el jardín crezca. ¿Cómo vamos a oponernos a que el jardín crezca si es lo que venimos peleando desde hace años? Naturalmente, hacerlo atrás requiere más inversión de dinero. Claro. Rubén, ¿qué características tiene la comunidad escolar? Parece ser que es bastante activa, ¿no? Mira, yo te puedo contar una experiencia. Un papá que mandaba a su hijo a un jardín privado de la zona donde pagaba 2.500 pesos. No te quiero decir, podría decir el nombre de la escuela, iba al jardín de obras, y cuando decidió pasarlo acá, porque este jardín es de jornada simple y el chico no quería ir todo el día, descubrió en la escuela pública que en forma gratuita tenía un jardín mucho mejor que lo que pagaba en la educación privada. Este es uno de los papás movilizados, es decir, es una experiencia muy interesante de muchos papás que en una zona acomodada de la ciudad de Buenos Aires optaron por la educación pública y la defienden fuertemente. Uh-huh. Son papás, ese salón de música, este año lo habían pintado los propios papás, acompañados por la directora y las autoridades y los maestros de la escuela, habían pintado y arreglado ese salón. Son papás que le ponen mucho esfuerzo, mucho compromiso, porque se encuentran con un espacio excelente y una educación pública que funciona muy bien. Muy bien. Y entonces, la otra escuela, sí. Rubén, la otra escuela donde desembarcarían rápidamente sería la de Pico, allí en Saavedra, Pico y García del Río, la escuela del parque. Sí, digamos, ellos, según han informado, colocarían 41 aulas container, dos son en la zona norte, sí. Una es aquí en Libertador, la otra en Pico, y las otras 39 son en la zona sur de la ciudad. Uh-huh. Igualmente te digo que estas 41 aulas que se abren, también el resultado de la protesta que se ha armado, sí, claro. Porque si no la respuesta hubiera sido no hay vacante y seguiríamos, pero si han tomado esta medida, han sido fruto de la organización, la movilización de los padres, que ha sido este año muy fuerte. Acá faltan en la ciudad de Buenos Aires, no se cumple con la Constitución, uh-huh, que establece que la educación pública es integral. El Estado tiene que garantizar, según lo establece la Constitución de la ciudad, vacantes en el nivel inicial, que es donde está el conflicto principal. Muy bien. Y esto es lo que no resuelve el gobierno de la ciudad, que incumple con la Constitución. Este gobierno se ha postulado para gobernar esta ciudad. ¿Hay transparencia en la contratación, Rubén, de las empresas que proveen las aulas contenedoras? Mira, acá lo más grave, si querés, es que ni siquiera es que las alquilan, porque si las alquilaran y se comprometieran en unos meses a construir aulas definitivas, uno podría pensar, bueno, podría tener una actitud, pero aquí las compran, es decir, que vienen para quedarse definitivamente, sí, esto claro. Es gravísimo. Sí, sí. Sí, sí. Claro, es muy posible que pasen los años y los chicos sigan teniendo que estudiar si en este tipo de aulas. Si las compraron, te adelanto que, bueno, se está haciendo en este momento una asamblea muy grande de padres aquí en la sede de la UTE. Estamos convocando para el próximo viernes a las 10 de la mañana en la legislatura, en el Salón Montevideo. Estamos convocando a una conferencia de prensa con los legisladores de todos los bloques que se quieran sumar. Esta es una de las primeras actividades que ya está resolviendo en este momento esta asamblea realmente muy grande que se está haciendo en la sede de la UTE. Muchísimas gracias. Vamos a seguir seguramente la semana que viene hablando de este tema, que es uno de los principales problemas que está atravesando la escuela pública aquí en la ciudad de Buenos Aires, que se desprende de la torpeza de haber instaurado sin práctica, sin ensayo previo, el sistema de la registración, la inscripción online. Que te digo desde ya, nosotros lo que veníamos planteando desde el mes de octubre no es el rechazo, sino que sea un sistema mixto, sí, donde los papás puedan inscribirse por el sistema tradicional y por el sistema online. Ellos rechazaron absolutamente nuestra propuesta y bueno, y se armó este desastre. Cuando la educación privada saca avisos en los diarios diciendo solicita entrevista. Claro. Es decir, no es que para la educación pública y privada subsidiada aplican el mismo sistema. A la privada le dejan que el papá vaya a la escuela, converse con los directivos, entre, conozca las aulas. En cambio, en la pública le cierran la puerta, quieren tener el control de todo con esta inscripción online que ha sido, bueno, este fracaso rotundo, ¿no? Ahora, sería interesante, Rubén, que en materia de subsidios a la escuela privada, en lugar de darle dinero, le demos containers. Y así sí, igualamos. Por supuesto, ¿no? Yo que quisiera saber si en Libertadorio Yeros alguna escuela subsidiada por el Estado, porque el Estado le paga los sueldos a todos los trabajadores, si en esos lugares se atreverían a poner containers, ¿no? Exactamente. Muchísimas gracias, Rubén. Bueno, los invitamos para el viernes allí a las 10 de la mañana en la legislatura de la ciudad. Muy bien. Un gusto, ¿eh? Un gusto, hasta luego. Rubén. Rubén Bernier, secretario gremial de UTE, Unión de Trabajadores de la Educación, acerca de lo que pasó en el jardín de la Escuela Granaderos de San Martín en Olleros y Avenida del Libertador. La escuela de Pico y García del Río, la que está en la puerta del Parque Saavedra, era una escuela modelo de esas construidas en la década del 60, destinada fundamentalmente a los chicos del barrio Mitre. Son escuelas con comedor, con pequeño campo de deportes, pileta de natación. ¿Qué fue lo que pasó con el tiempo? Fíjate cómo la fueron esquilmando los distintos negociados que han hecho otros gobiernos porteños con distintos sectores de la comunidad. Lo primero que hicieron fue partirla en dos y darle la pileta a la iglesia para que ponga ahí una comunidad scout. Y los pibes que eran del barrio Mitre se quedaron sin la pileta y sin la canchita de fútbol. Ahora vienen con el aula container. Me dejó sin respuesta. Yo no puedo creer. Son así los muchachos. No se puede creer. Comienza Espacio Publicitario. Un programa que vale la pena grabar. Especial Nacional. Posadeña linda, pequeña flor de Embrucuyá. Misionero, cantautor, pintor y escritor. Un artista único. Sábado 25, desde las 20. Especial Canciones de Ramón Ayala. Que bajando va. Su música en la voz de grandes intérpretes. Pescador del río Bravo, canoero. Con la conducción de Carla Ruiz. Hace noche sobre el agua. La mejor música está en la radio pública. Si sos jubilado o pensionado, Club Argenta te invita al ciclo de cine Un Verano de Película en Tecnópolis. Te esperamos todos los martes y jueves a partir del 21 de enero para disfrutar de una noche única con las mejores películas del cine nacional y latinoamericano. La entrada es libre y gratuita. No hace falta que tengas la tarjeta Club Argenta. Vení con tu familia a Tecnópolis, Avenida General Paz, casi Constituyentes, Villa Martelli. No se suspende por lluvia. Consulta la programación en www.argenta.anses.gov.ar. Club Argenta. Un beneficio bien nuestro. ANSES. Con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación. En verano, Nacional. Te acompaña donde estés. 11 de la mañana, 17 minutos. Renovamos la energía. Renovamos la energía. Más radio pública. Verano, Nacional. Nacional. Este sábado en Conciencia y Trabajo. Claudio Fernández, director del Laboratorio Max Planck de Rosario, habla sobre la plataforma de divulgación País Ciencia. Juan Díaz de Astarloa detalla los objetivos de una nueva campaña del buque del CONICET Puerto Deseado. Marina Kosakoff del Ministerio de Salud confirma que Argentina es el país de América Latina con mayor reducción del tabaquismo. Y Jorge Rossi, bioquímico del Hospital Garrahan, explica un avance en trasplante de médula ósea. Conciencia y Trabajo. Sábados 6 a 7 con Diana Costanzo. Fin espacio publicitario. Me gusta, me gusta. Cada vez somos más. Me gusta. Busca Radio Nacional en Facebook y sumate. Días más largos. Disfrútalos en Nacional. Verano en la radio pública. Once horas, 18 minutos en toda la República Argentina. ¿Mensajes que siguen llegando? ¿A qué número? Al 499-8700, al 0810-222-0870 y también en el Facebook. Claro. Hoy salió una noticia. Segunda mañana Radio Nacional. A ver si era la tapa de sí, tiempo. Sí, la leíste. ¿Que tiene cuánto? ¿Tres años de vida? Pero dicen que el fin de Facebook llegará en 2015. A 2015. Dice, ¿vos crees? ¿Qué más? No, no sé, qué sé yo. No, pero el otro título que leía es que fue basado en una falla sobre... ejercicios matemáticos sí, con fallas humanas. Claro, es un grupo de matemáticos que está diciendo que va a perder el 80% de los usuarios en el año 2015. Bueno, ¿qué vamos a hacer? No, pero va a ser reemplazado por otra red social. Aparecerá otra. Me quieren tranquilizar. ¿No? Quieren tranquilizar. Bueno, a través del Facebook. Por ahora está vivita y coleando. Y nosotros lo usamos. Aprovechemos. Isabel dice, lindo el programa y escuchando a Villamil, a Soledad Villamil. Quisiera saber cómo se llama lo que cantó cerrando la entrevista. Un beso a todos por allí. Isabel de Villa Pueyrredón. El tema, Isabel, se llama ¿De qué callada manera? Muy bien. En esto de estar descubriendo cositas, dentro de un rato voy a ir a uno de los dúos femeninos más interesantes de este último año. Se llaman Vecina, son dos mujeres de colegiales que un día dijeron, vamos a cantar a la vereda. ¿Eran vecinas? Vamos a cantar a la vereda. Plum, un día 10 personas, 20, 30, 100, llegaron al disco y a teatro. O sea, ya... ¡Qué bar! Pero es un fenómeno de esos... que tiene Buenos Aires, solamente Buenos Aires, porque realmente dos chicas que además suenan espectacular en el disco, con una banda detrás, que tomaron como decisión ir a cantar a la vereda para después convertir eso en un pequeño revuelo en el barrio, realmente vale la pena escucharlas. Nos vamos a Madrid, señor Diego Dominelli, ¿cómo va? Bienvenidos. Bueno, muy bien, muy bien. Cuéntenos. El chabón se agranda, ¿viste? Claro, claro que sí. ¿Qué pasa en la Feria Internacional de Turismo de la capital española? Cuente. Y en la Feria Internacional, en el stand de Argentina expresamente, cuando se conoció la noticia de la desregulación de la compra de dólares, sí, hubo mucha gente que se agarraba la cabeza. Ajá. ¿Por qué? A ver. Y porque son turoperadores. Sí. Grandes, algunos de ellos, sí, que además juegan con esto de comprar y vender el billete verde. Claro, claro. No te cuentan oficialmente que sí, compraban el ilegal. Claro, son cuevitas distintas. sea, son los capos de la cueva. Son los capos de la cueva, claro. Está bien. Son un... Esa es. Entonces, no sabés la cantidad de guita que perdí, claro, dijo uno. ¿No? Mira vos. Sí, sí. Porque calculá que los tipos compraron a 10 o a 11 para vender a 13 y ahora quedó todo en 8. Sí, claro. Sí, señor. Así sí, que señor. No quiero andar haciendo rimas. Pero estos muchachos deben estar sufriendo. Pasa por jugar a la patria financiera, ¿no? Sí, sí, obvio. Jugás a la rula, sale al cero. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Hoy te tocó que gane la banca. Bueno, cuéntenos, ¿anduvo viendo otros stands? Sí, anduve viendo Guatemala. Ah, mira. Anduve viendo Venezuela. Sí. Cuba, México. Muy bien, Guatemala, México. Sí. Y Ecuador. ¿Qué propone Guatemala? Mucha cultura precolombina, porque durante mucho tiempo su turismo tuvo que ver con las ruinas de los pueblos originarios. Cuéntenos. Sigue por ahí. Ajá. Y le suma, dentro de esa naturaleza, le suma, por ejemplo, ¿viste los gomones, los paseos en los gomones? Sí, señor. Bueno, algo que además también nosotros tenemos, por ejemplo, en Mendoza. Ajá. Le suma bastante de eso. Mira. O sea, ofrece y vende y promociona su gran naturaleza. Su gran naturaleza. Exacto. De hecho, está todo ambientado en un color amarillo medio verdecito. Claro. Mucha planta. Ahí, digamos, de... Hay alguna planta de plástico, otra Naturoski. Está bien. Expone su tropicalismo. ¿Cómo? Su tropicalismo, ¿no? Como sea, claro. De plástico. Está bien. Perfecto. Vos pasás por ahí, sí. Y una brisa de aire fresco y un poquito de calidez o humedad, viste, de vegetación así casi del trópico, te viene. Muy bien. Y después, bueno, Cuba y México con todos sus destinos eternos que son la gran oferta para el turista. Sí, México la verdad que le pone mucho power a su stand. Claro. En tamaño es, los dos más grandes son los de Argentina y el de México, que están en el mismo pabellón. Sí. O sea, para tomar un poquito de dimensión, acá, para recorrer toda la serie entera, bien, necesitas todo el día. Sí. Y México ofrece, bueno, ruina azteca, claro. O maya. Uh-huh. Ofrece también los destinos de las playas que tienen tipo... sí, Acapulco, ¿no? Todo lo... Por un lado Pacífico, claro. Y por el otro lado el Atlántico. Uh-huh. Sí, señor. Cancún no, ¿eh? Ajá. No te ofrece esa. Como que ahí se ve que la gente ya va sola. Sí, exactamente. Sí. Pero debe más ser así, una... las mujeres. Sí. Esa historia sí, la vende ahí bastante. Muy bien, muy bien. El que me gustaría que vendiera un poco más su belleza o lo que tiene es Venezuela. Ah, a ver, bastante porque... pobre. Ah, mira. Tiene unas playas maravillosas. Tiene unas playas hermosísimas. Yo estuve en algunas. Sí. Hay una en especial, se llama Los Roques. Es una isla a la que se accede por un avioncito y claro. Dicen que es bellísimo. Y es verdad, no es demasiado conocido a nivel internacional ese destino. No lo venden demasiado. No, y vos entrás acá en el stand y la verdad que no. No se nota que estén vendiendo con entusiasmo, digamos. Muy bien. Cosa que sí hace Cuba. Claro. Claro. Sí, Cuba la verdad que vende muy bien su producto o sus varios productos. Uh-huh. Porque bueno, tenés La Habana desde lo colonial, sí, después tenés Los Cayos. Uh-huh. La verdad que está muy bien. Hay una recorrida. Haremos ahí un video muy que bien. Si todo sale bien se verá en la página web de la radio. Uh-huh. Así que los oyentes de Nacional van a poder ver la semana que viene de lo que estamos hablando hoy. Perfecto. ¿Te vas a traer algún pasaje para sortear o no? Por favor. ¿Algo para comer? Para tus compañeros acá. Sí, comer sí. Ah. No olvídense. Muy bien. Y voy a llevar algo de acá, no alfajores. Claro. Ay, muy qué bien. Grande, Dom. Un pedazo Dom. De tortilla. Muy bien, Dom. Las tapas. Claro. Muy bien. Claro. Un jamón. Sí. Ah, muy bien. Dom, entonces esto sí. ¿Se abre al público mañana? Al público sí, se abre a partir de mañana, y lo que sí para Argentina ahora sí es noticia, es que el ambiente, cuando se conoció el levantamiento de la restricción a la compra de dólar, sí, y a la baja también para el argentino que quiere visitar el exterior, que en lugar de pagar un 35% pagará un 20% con compras con tarjeta. Las nuevas medidas lo que sí van a fomentar es el turismo receptivo en Argentina. Claro. Con lo cual, los operadores que manejan el billete verde se agarraban la cabeza, pero los que hacen el negocio como tienen que hacerlo, no te digo que saltaban de alegría, pero sonreían. Exactamente. Claro. A diferencia de los dueños de las cuevas, ¿no? Que vienen de afuera. Sí, que hacen las dos, ¿no? Que hacen las dos. Está muy bien, está muy bien. Domi, nos estamos reencontrando el lunes. No, el martes. El martes, está muy bien, está muy bien. Pásela bien. No está se bien, ponga el muy tipo, triste. El tipo viene de volar, está bien. Acá me están ofreciendo un chorizo. Mirá, mirá. Agarrá antes de que se arrepienta. Bueno, lo esperamos. Tráigase con un pedacito de pan. Mirá vos, tráigase una tortilla al español, alguna cosa de esas. Pero qué rico. Dale, lo estamos esperando, viejo. Un gran abrazo. Bueno, un abrazo para todos ustedes y buen fin de semana. Dale, viejo. Gracias. Igual. Gracias, chau. Te prometí, vecina, te prometí las dos pibas de colegiales que salen a la vereda a cantar. Mirá cómo suenan. Hermoso el tono de voz de vecina, ¿no? Sí, domingo. Muy lindo. Le contamos a la gente que hay un corte parcial en Rivadavia y Callao, ¿eh? Hay que evitar la zona por falta de suministro eléctrico en los barrios de Palermo, Villa Crespo, Paternal, Chacarita y varios semáforos que no están funcionando, tengan precaución. Y la calzada reducida por alguna obra en Avenida Callao entre Juncal y Pacheco de Melo, hay que circular con precaución. Y en la calle Presidente Perón, entre Esmeralda y Carlos Pellegrini, un corte total por una obra de peatonalización. Como acá también en Maipú, ¿no? Claro. Entre Tucumán y Viamonte. Yo tengo una sugerencia. Amiga. Evitar la zona de Capital Federal en su conjunto. Es un sano consejo el que da esta chica, ¿eh? Préstenle muy bien, atención. Muy bien. 11:30 marcó el top en toda la República Argentina. Tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 4 décimos, humedad 88%, la presión 1008.8 hectopascales, el cielo está cubierto. La Cámara Inmobiliaria considera que las medidas económicas beneficiarán al sector. El presidente del sector que los nuclea, Roberto Arévalo, consideró que la autorización de la compra de dólares para ahorro anunciada por el Gobierno Nacional reactivará la venta de propiedades. Sin duda, la medida beneficiará a la actividad inmobiliaria, que está muy parada, dijo Arévalo, aunque consideró que habrá que esperar para ver cómo se la implementa y si efectivamente despierta la confianza de quienes necesiten esta una vivienda. Por su parte, y en diálogo con el servicio informativo, el economista integrante del GENAP, Benjamín Navarro, resaltó la necesidad de un tipo de cambio único en el país. El objetivo que tiene esta medida es tratar de tender a un tipo de cambio único, que se desarrolle una tendencia a unificación del tipo de cambio entre el dólar oficial y el dólar ilegal, básicamente que es un dólar que es referencia para un montón de ámbitos especulativos y que terminan teniendo un efecto negativo sobre algunas cuestiones macroeconómicas. Y de alguna manera el gobierno ha considerado que el nivel al cual ha llegado el tipo de cambio oficial, que está en torno de los 8 pesos, es el adecuado, digamos, como para de acá en adelante tratar de tender hacia un solo tipo de cambio. Creo que ese es el objetivo fundamental. El presidente de la Cámara de Empresarios Mineros, CAEM, Martín Dedeu, consideró que el sistema cambiario es un tema importante para la estabilización y crecimiento del país. El tiempo. En Capital Federal y alrededores, la temperatura 17 grados 4 décimos, humedad 88%, la presión 1008.8 hectopascales, el cielo está cubierto. La Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. El día camina, vos avanzás con Nacional. Llegando la noche, recién te levantas y sale su fano a buscar un peguén. Batís con orgullo tu estampa elegante, sentado muy muelle en tu regia. ¿Pa' qué? Paseas por Corrientes, paseas por Florida, te das una vida mejor que un payá. De regios programas tenés a montones, con fama y dinero de todo tendrás. Ahí estás escuchando a Marina Ríos. Más de una vez te dijimos que para saber lo que pasa arriba del escenario, en muchos casos, en la mayoría de los casos, hay que conocer al artista abajo, hay que saber su historia, conocer su herencia musical, sus sueños, batallas ganadas, batallas perdidas. Y en el caso de Marina, bueno, uno encuentra una línea de tiempo que es realmente, yo no sé, es muy singular. Muy, muy, muy singular, y ella, bueno, ahora nos va a contar de qué se trata. Pero si yo te la tengo que armar muy rápidamente, te digo. Teatro Colón, Heavy Metal, Azucena Maizani. Son tres paradas, son tres momentos que te van a sonar muy raros, pero escuchá esta versión, justamente, de un tema de Azucena. Pero yo sé, y después hablamos con ella, de esa línea de tiempo y de su presente. Caprichos lograste vencer, pensar que ese brillo, qué fácil lo tentas, lo sabe la gente, qué puro disfraz. Tu orgullo de necio muy bien los engaña, no quiere que nadie lo sepa jamás. Pero yo sé. Metido. ¿Cómo va, Marina? ¿Bien? Bien. Bueno, no era heavy metal, no era heavy metal, era punk. Era punk. Bueno, ¿cómo se da esa historia que nace en el Colón y que termina en Azucena Maizani? Y tampoco canté en el Colón, canté en el Cervantes. En el Cervantes, muy bien, está bien. Todo más o menos parecido. Más o menos. Medio primos hermanos. Canté así de casualidad, todo de casualidad. Uh-huh. Una vez estaba en la casa de una amiga. Yo era chiquita, tenía 8, 9 años, y la llevaban a hacer una audición, sí, para el coro nacional. Uh-huh. Y como yo estaba ahí, me llevaron a mí también. Obvio que mi amiga no entró, pero yo sí. Claro. Y... Lo que suele suceder con muchas pruebas. Comunas y muy TNT. Pero alguien dijo, acá hay una voz para el coro nacional. Muy bien. Así que bueno, canté un tiempo ahí. Una experiencia muy fea y muy tortuosa. ¿Por qué? Porque había una directora en ese momento, Vilma Gorini de Teseo, que bueno, que ya no existe más, y porque se murió, ¿no? Uh-huh. Pero era re torturadora, claro. Nos torturaba a todos. También mal. Suele pasar. También suele pasar. Tenía una mala onda importante. ¿Y hasta cuándo aguantamos eso para saltar al...? No, un año, ponele, me lo habré bancado. Y ya después, no, cantaba, mi hermano es director y uh-huh. dramaturgo, entonces cantaba unas óperas pop con él, pues en un coro, bueno. Nada, la vida me fue llevando así. ¿Y Azucena? No, y Azucena, muy tardía. Bien. En realidad yo, a la que sí escuché así como medio de toque, fue a Rosita Quiroga. Ah, bueno. Que por ahí allá de toque. Parece que... Y con Azucena, no sé, la escucharé hace 2 años, uh-huh. ponele. No mucho. No son voces que, a ver, desde el punto de vista generacional, ni siquiera para quien quiera acercarse al tango llegan fácilmente. Son voces que hay que, o hay que buscarlas, o alguien las alcanza, las propone, pero no están en la vidriera. No está ni Rosita ni Azucena, están en la vidriera para que vos digas, a ver, dame una de estas. No, uno necesita un puente. Igual, como yo cantaba tango con guitarra, sí. Siempre canté tango con guitarras. Ese es el puente. Enseguida, viste vos, hoy en día googleas las cosas y aparecen, digamos. Sí, y sí. Buscás cantantes y enseguida te enterás que se les llamaba cancionistas. Uh-huh. ¿Y qué encontraste en esas voces? Me parece que como una técnica parecida. Uh-huh. Muy bien. Quizás es por una técnica más antigua. Hoy en día se canta todo adelante. Sí. Como a nivel colocación, no sé si se entiende algo de lo que digo, pero bueno. Contanos. Canta todo adelante, sí. Como muy abierto. Que es una técnica que tiene más que ver con el pop o con. Una voz que está delante de la banda, delante de los instrumentos. No, adelante de la boca. Uh-huh. Del lugar de físico del cuerpo. No, y. Como que las modas van cambiando, hay mil formas de cantar. Sí, sí. No es que... Yo siempre me peleo con eso, como que... Ay, porque tenés que poner el velo así. La verdad que no. Hay como muchas formas que te van llevando... Y siempre vas sacrificando, ¿no? Sonido, sí, claro. Sonido y salud, sonido uh-huh. y salud. Pero me parece que es eso, que yo tengo una técnica por ahí un poco más antigua y eso de la técnica lírica por ahí me lleva más hacia esos... Hace esa resonancia. Sí. Y escucho mucho jazz también. Claro. Uh-huh. Presentanos al señor que tiene a esa mujer de caderas anchas ya listo para acompañarte. Este señor se llama Julio Mazzini. Julio, ¿cómo y va? Es un genio. Era mi amiga. Bueno. ¿Qué es el tango siglo XXI? Y ya después nos metemos en algún temita de los tuyos. Cuando digo tango siglo XXI, hablo de la movida, hablo de quien está arriba del escenario y de quien está abajo, de los lugares, de los templos, de todo un mundo que se mueve con gente de 20 y mucho y 30 y poco, como furgón, apuntalando el movimiento nuevo. Sigue siendo medio un gueto. Mira. Pero, bueno, se da algo por ahí... En esta reivindicación como latinoamericana, que me parece que hay en los últimos tiempos de la juventud, ya no hay más como un prototipo. Bueno, hay mucha gente que toca música latinoamericana. Sí. Se toca esa música, se trata de llegar a eso y buscar algo del orden de la raíz. Está muy bien. Entonces, hay mucha más gente que la que había hace 10 años cuando empezaron todo lo que es la movida de lo que sería el tango nuevo. Sí. Que tuvo mucho, en algunos casos, de Forexport y en otros casos algo más. Ninguna repercusión, en realidad, sí, claro. Más que sea Forexport o no. Sí, digamos, lo que pasa están que eso... los que hacían como un molde o mucha gente que hizo tangos nuevos y por ahí se conoce dentro de un circuito de gente muy, muy chiquita. Sí. O sea, una cosa así como... Sí, lugares, a ver, qué sé yo, no sé, Cucusa en el Faro... y como esos tantos. Bueno, claro, Cúcula viene remando hace 1000 años, claro. Y igual cuando me refiero hay compositores, qué sé yo, hay todo un auge de mucha gente que está buenísimo lo que hace. Yo no sé si es porque no tuvo difusión suficiente o por qué. Sí. Pero bueno, recién ahora me parece que se empieza a conocer un poco más. Uh-huh. Bueno, Cucu me invitó, por ejemplo, al Festival de Tango. Sí. Y ahí yo decidí cantar un tango de una compositora, mujer. Muy bien. Y uno de ahora, digamos, claro. Escrito por un contemporáneo mío. Uh-huh. Pero bueno, son decisiones arriesgadas, la gente va... Los intérpretes también. Uh-huh. En búsqueda de lo seguro del repertorio. En lo seguro del repertorio. Y mucha gente que compone también está como pensando en lo que en ser ingenioso, lo que estaría bueno sí. Para seguir algún tipo de mercado. Claro que sí. Por suerte, bueno, no sé, hay algunas cosas que son genuinas y eso está bueno. Sí, sí. Que voy escuchando. Qué sé yo, la forma de arreglar de mi amigo Guido, el Sexteto Fantasma. Claro. Parece que eso está bueno. Uh-huh. Que hay algo que va pasando ahí. Sí. O Almagro, que yo voy mucho por Almagro, que de repente, no sé, nosotros vamos por ahí y nos metemos como en arpones. Claro, del tiempo. Sí. No sé. Esa bohemia tanguera sigue existiendo, resistiendo. Sigue existiendo allí. Y eso es como con lo que. No sé, yo sí, por lo menos sí, me siento sí, identificada. Sí, Almagro es como la capital de esa resistencia. Mm. Una cosa así más. Que no tiene que ver con el afuera. Uh-huh. Sino con es bien deseo. De carne y hueso, es bien de carne y pero hueso. Yo creo que sí, sigue siendo un gueto. O sea, y es muy difícil porque es una música muy difícil. Uh-huh. No es abarcable fácilmente el tango. Sí, claro. Armónicamente, o sea, tiene un montón de componentes. Sí. Armar una típica no es fácil. Historia, claro. Tocar un violín no es fácil. Sí, muy bien. Claro que sí, totalmente. Entonces son un montón de limitaciones, porque por ahí hay gente que toca bárbaro un instrumento, pero después a la hora de hacer música popular, la música fluye y por ahí se estás muy atado. Sí. Entonces tiene muchas complicaciones para mí para que sea una música verdaderamente popular. Muy bien. También una carga pesada de todos los chicos jóvenes que se ponen el tango arriba y lo llevan y no hay referente, porque generalmente los padres de ellos escuchaban rock y demás. Sí, claro. Se parecen más a los abuelos de ellos que a los hijos, sí, que a los padres. Totalmente y ellos se largaron, bueno, con errores y aciertos, pero está bueno que siguió y está vivo. Sí. A mí me encanta. ¿Qué podemos hacer en vivo? ¿Por dónde arrancamos? No sé, a ver de paso, ¿crees? Bueno, dale. Uy, a ver de paso. No se te va de paso. En la segunda mañana de Nacional, Marina Ríos. No. Su versión de Ave de Paso. 11:44 en la mañana. Ha llegado el momento, querida, de ausentarme, quién sabe hasta cuándo. En mis labios se asoma temblando una mueca que dice este adiós. Nuestro amor, un amor del momento, mi cariño fue un ave de paso. Y tu beso de miel y de raso, un vaso sagrado que no olvidaré. Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu olor tropical exhale mi alma, su risa salobre como una canción sentimental. La luna de río se queda para que en las noches le cuente que yo pasé por tu lado, viajero incansable, viajé por tu lado y dejé el corazón. Mi destino es andar en la vida, hice mal en soñar a tu lado. Se ha teñido este cielo rosado al conjuro de darte este adiós. Perdona mi promesa morena, olvida mi locura de amor.

un ingrato te ha fingido, un vacío imposible de llenar. Silvia, ¿qué dice el Facebook sobre la presencia de Marina? Que les cuéntenos. Encanta. Mirá. Con esa voz, toda esa técnica, cómo se nota, ¿no? Uh-huh. Pero lo que más se nota es que le sale tan fácil. Sí, ¿no? Sí, Ana Lau dice, me encantó Mariana Ríos. Y también dice que quiere más vecinas. Bueno, dale, ¿por qué no? El lunes ponemos un poco más de vecina, ese grupo que decíamos, Nación Colegiales, tocando en la vereda, y que realmente se constituyó en uno de esos... de esas pequeñas revoluciones musicales del año pasado, llegando a tocar, no me acuerdo si en el Samsung o donde, y a su vez llegaron al disco. Pero es espectacular hablar con cualquiera de las dos y te hablan de la temporada de vereda. Arrancamos temporada de vereda, es espectacular. Por supuesto. Es espectacular. Si es su comienzo, es brillante, su origen. Pero es su lugar, su escenario. Por supuesto. Es su escenario. Y lo lindo también es que la gente sabe, reconoce, aprecia y valora cuando escucha algo nuevo, pero que además tiene mucha calidad, mucho estudio, mucha preparación. Sí, ¿no? Es cierto. Sí, y además se nota rápidamente. Con el valor agregado de hacerlo en vivo, donde tanto la viola como la voz están ahí, desnudas, defendiéndose a sí mismos, sin ninguna maquinita que. Claro, ¿no? ¿No? De esas no. que te hacen cantar si esto sos es mudo. De verdad. ¿No? Claro. Tenemos agenda donde la gente te puede ir a ver en los próximos días, donde diga, bueno, queremos ser parte de esos templos tangueros y escucharla. Y tenemos agenda. A ver. Vamos a estar los domingos en una joyería. ¿Una joyería? Sí, que se llama Indiquí y queda acá en San Telmo. Es en Estados Unidos 630. Muy bien. Ahí vamos a estar los domingos a las 8 de la noche. Domingos, 8 de la noche. Es ahí cerca de la Plaza Dorrego. Muy bien. Y después el martes, este martes, vamos a presentarnos en Sanata a las 10 de la noche. Y después de que estemos nosotros, está Peredo con Cindy Hacha, que eso está buenísimo. Vayan a ver a Peredo, un señor muy cantor. Bien, muy bien. Alguna vez hablando de, y con Marina, si yo mal no recuerdo, de todos estos lugares que se están abriendo en Buenos Aires, para la música, para el teatro, a veces refaccionando una casa vieja y armando un escenario y teatro para 20 o para 30 o para 40, y lo mismo con la música, me contaba de un bar, si yo me lo recuerdo, en Martínez, donde el problema eran los aplausos, sí, ¿no? Y la intolerancia de algún vecino que ante los ruidos, cansados los dueños del lugar de las denuncias policiales, todo ese tipo de cosas, habían implementado que en lugar del aplauso era... No, eso era en un lugar en Chacarita. En Chacarita. Ahí directamente sacaron los shows, Mira. Que es lo que se hace normalmente cuando... Porque no hay problema con escuchar música que esté grabada a cualquier volumen. El problema eso era... a la gente no le molesta. Sí. Pero la música en vivo... Generaba el aplauso. Genera aplauso ya, que genera otra movida. Sí, y había generado que esto era nos gusta. Sí, eso, pero en varios centros culturales mira, se aplaude así. Cuestión de... que no se multipliquen las denuncias policiales. Porque en realidad la música acústica molesta menos que yo te ponga los Ramones al taco. Totalmente. Pero la gente prefiere los Ramones al taco que... Y no el aplauso. Porque por ahí, no sé, yo por no vivo al lado igual de un bar. Mm-hmm. Por ahí vivís al lado, ¿no? Y hay como un silencio y un aplauso. Y eso molesta, no sé bien. Sí, sí. Pero bueno, son parte del paisaje nuevo con el que nos vamos... El fumar afuera. Ajá. Hace que se reúna la gente afuera en la vereda. Sí. Porque van a fumar un cigarrillo. Y se siente terriblemente los edificios. Son 8 o 10 personas hablando fuerte porque vienen de escuchar música fuerte. Sí. Y hablan y están fumando un cigarrillo y hablan y se siente terriblemente. Bueno, detalle que se pasa, pero es así. Sí, sí. Bueno, antes estaban todos adentro fumando y no. Sin defender el cigarrillo. Sí, sí, sí, te entiendo, ¿no? Pero, está claro. Sí. Pero contra todo eso hay que estar peleando al mismo tiempo. ¿No? Como para decir, vamos a instalar un lugar que se pueda cantar, que pueda sostenerse en el tiempo. Son parte de estos fenómenos de una ciudad compleja, ¿no? A la hora de tocar, sobre todo después de Cromañón, donde se buscó que la solución sea cerrar todo, en lugar de buscar un equilibrio entre la seguridad y el espectáculo, o cosas por el estilo. Entonces, cerrando todo era como la paz de los cementerios. Sí, está bien, tengo todo bárbaro, pero es el silencio el que reina. Igual para mí, para el tango tendría que haber algún tipo de protección. Sí, especial, claro. Que por ahí con otros géneros. Sí. Es imposible que no se pueda cantar tango en Buenos Aires. Es, como, es una locura. Es ridículo. Es una locura, es ridículo. Además, hasta desde, hasta desde el poder, claro, se gestonea, ¿cuánto de se gestonea desde el poder con el tango a la hora de organizar algo a nivel internacional o convertirlo en eje turístico? Bueno, a la hora de hacer música, no. A la hora de necesitarlo para un campeonato internacional de baile o cosas por el estilo, porque se sabe la importancia de todo eso, se jetonea con el tango, pero después se lo archiva en los 360 días restantes, ponele, o se lo deja de costado. Arréglense como puedan, muchachos. Bueno, ahí está la cosa, ¿no? Tengo un mensaje más de Miguel Galante, que dice, llegando a mediodía, recién me levanto, prendo la radio clavada en Nacional y escucho una conocida y cálida voz que me canta, llegando la noche, recién te levanta. Felicitaciones, Marina, y abrazo grande. Bueno, Marina, bueno, ¿podemos hacer algo más para despedirnos en los últimos 3 minutos que nos quedan de programa? Hacemos. Dale. Nos despedimos con un vals. Dale, vamos. Pedacito de cielo. Marina Ríos, pedacito de cielo. Nos estamos yendo de este viernes, cerrando la semana con Segunda Mañana Nacional. La casa tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor. La noche llenaba de ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reías si yo te leía mi verso mejor. Y ahora, capricho del tiempo, leyendo esos versos, lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Tal vez se enfrió con la brisa tu cálida risa, tu límpida voz. Tal vez se escapó a tus ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Tus ojos de azúcar quemada tenían distancias doradas al sol. Y hoy quieres hallar como entonces la reja de bronce, temblando de amor. Los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso tomado al azar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. ¡Bravo! Muchas gracias, Marina, por haber venido hoy, por haber cerrado con tangos, con valsecitos, con tanto Buenos Aires, este programa de la Segunda Mañana. Estamos cerrando la semana, gracias por haber venido. Recordamos dónde se puede ir a verte el martes. El martes en San Antabar, Sarmiento 3501. Vamos a estar ahí con Julio Massini. Muy muchísimas bien. Gracias. Julio, gracias por haber venido. Bueno, vos también. Nos vamos, estamos volviendo el lunes a las 9 de la mañana. Muy buen fin de semana para todos. O el amor que un ingrato te ha fingido, un vacío imposible de llenar. Yo también vivo triste desde el día en que cosas en la vida me pasaron y un surco de recuerdo me dejaron y un dolor imposible de olvidar. Estás escuchando Nacional, la radio pública. En todo el país. Todo el país. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad.